104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. De este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Quiero olvidar de mi ex que todo el tiempo me aparece en Instagram y me likea las cosas y yo no soy de bloquear, entonces bueno, pero me quiero olvidar por mis propios medios. Ay, qué difícil, gorda, a veces olvidarse por los propios medios de uno no es tan fácil. Ay, amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Son las 7 de la tarde con 3 minutitos. Mi nombre es Anaís Castro y hoy tengo a dos compañeros de lujo. José Bianco. ¿Cómo les va? Gracias por el aplauso. ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muy contento. Tranquilo. ¿De volver a Olvídate de Todo? A mitad de semana. Es rarísimo decirlo. ¿Viste? Porque estamos recién arrancándola. Es como que es un miércoles, lunes raro. Pero bueno, por suerte la calle está más o menos tranquila. Más o menos tranquila. En un rato les vamos a contar cómo está el tránsito. Y ustedes también, si quieren contarnos y ser nuestros ojos en la calle, pueden hacerlo a través del 4775-6688. Pero hoy también le damos la bienvenida a Agustín Nelly. Bravo. ¿Cómo estás, Agus? Se aplaudía. Te aplaudo. Qué lindo estar acá, acompañarlos, sí. Y venir, me encantó. Además, hacerles el aguante. Le pregunto a Agus cuando nos vemos, porque yo tenía, viste, la sensación de ya te conozco. No, sí, no solo por redes. No, pero es que no, en redes unos como que se conoce, pero no. Obvio. Nosotros nos conocíamos en persona porque Agus me parece que fue uno de los primeros invitados que tuvo Olvídate de Todo en la costa. Exactamente, claro, fue un programa en Pinamar hace 2 años. Claro. Que habían armado un estudio divino y bueno, ahí estuvimos con Diego, estaba vos y me encantó. Hermoso, así que hoy Agus nos acompaña en Olvídate de Todo. Como les contamos, en un ratito queremos hablar de los problemas de viajero. Vamos a conversar un ratito con Agustín Neila, que nos va a echar el cuento de su vida un poco. Agus, que por si alguien todavía no lo conoce de nombre, es el que recorre el mundo con la cámara en su mano. Desde hace 10 años. Claro, un modo selfie que lo admiro muchísimo. Modo selfie. Lo veo y no puedo cambiar. ¿10 años ininterrumpidos? Sí, sin parar, chicos. Tremendo, un montón. Es muchísimo, así que vamos a estar hablando de eso. Pero nosotros, para empezar este programa, siempre les hacemos dos preguntas a la gente. Le preguntamos a la gente de qué se quiere olvidar, que viste que arrancamos con uno, y también les preguntamos cómo está el tránsito. Hoy quiero sacar un Me Quiero Olvidar en vivo para que le demos la bienvenida a Agustín al programa como corresponde y que se vaya como adentrando en este clima de Olvídate de Todo, como debe ser, como Dios manda. Mientras tanto, les cuento que en Congreso hay cortes por manifestación de jubilados, Rivadavia y Solís, Hipólito Yrigoyen y Avenida Entre Ríos, Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña, Avenida Rivadavia y Paraná, Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña también, y Bartolomé Mitre y Avenida Callao, la General Paz, en kilómetro 17.5, sentido Riachuelo. Hay una colisión de 3 vehículos sobre el carril rápido, sin heridos, pero esto deja demoras, así que paren de chocar y vamos todos con calma. Los acompañamos hasta las 10 de la noche. Acuérdense que mañana hay paro general, así que hoy... Eso me quiero olvidar. De eso no queremos olvidar. ¿Sí, no? Sí, desde eso de lo que no queremos olvidar. Hay que ponerle el pecho al otro día y encarar la ciudad y tratar de entrar. Sí. Tremendo. Tal cual. También por eso hoy vamos a bajar un par de cambios, porque sabemos que se viene una semana complicada para muchos y muchas. Qué importante es... paciencia. Yo me he dado cuenta que muchos de los problemas son inventados en la cabeza. Entonces, a veces, así? Y sí, porque son cosas que uno se imagina que van a venir. Ansiedad. Está bien. Ponele, sí, claro. Ansiedad de futuro, sí, es como... Exceso de futuro. Exactamente eso. Y noto que cuando me ocupo, dejo de pensar en esas cosas. No es que estoy ocultando, tapando. Bien, claro. Pero si estoy ocupado, no le doy tanto tiempo a la cabeza en llenar lo que todavía no llegó, no vino. Cuando nosotros éramos chiquitos en Venezuela, nuestros abuelos y tíos nos decían una frase que es busque oficio. Cuando un niño estaba fastidioso, llorón, le estaba molestando, tenía que buscar oficio. Ocuparse. Mi hijo busque oficio. Ah, me gusta la frase. Claro. Ponela a la cabeza a trabajar en otra cosa. Está buena. Y salir de ahí. ¿Quién está del otro lado? ¿Está Carla? Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, mi vida, ¿y tú? Bienvenido, olvídate de todo. Gracias, muchas gracias. Bien, acá andamos. Estaba lavando un repasador, justo. Ah, muy bien. Poniéndole garra y fuerza al refriego. Al repasado. ¿Con qué lo lavas? Ajá. Mirá, lo tiro bien en la bacha, le pongo jabón en polvo, bicarbonato y vinagre, un poquito de agua y después lo lavo. Escúchame una cosa, ese repasador, ¿era día de que, o sea, tocaba lavar ese repasador hoy o nada, fue una limpieza de algo imprevisto, se te tiró una cosa de aceite? Claro, claro, una taza de café. No, ¿Por qué tanto laburo con ese repasador? Tocaba, pasa que el fin de semana tuve visita, entonces tiré el repasador, no lo lavé y estuvo ahí como medio reancio por un par de días, por eso le puse más ganas. Tengo un tip que si está, lo vi, viste en estos memes, ¿no? Sí. Que justo ayer, que si está muy amarillo, ajá, aparte hay que agregarle un poco de pasta dental. Mirá. Viene bien porque puso bicarbonato, vinagre, pero pasta dental. Ah, viste, pa, me entolamos un poquito. ¿Con blanqueador la pasta dental? No lo probé. ¿Ser con blanqueador? Viste que vienen con blanqueador. Claro, sí, sí, con blanqueador mejor, con flúor. El carbón activado puede ser. No, ahí no sé, ese creo que no, ese creo que no. Carlita, mi vida, ¿de qué te quieres olvidar? Me quiero olvidar del hate de las redes sociales. Ay, reina, pase y venga, claro. ¿Qué pasó? Echa el cuento porque acá nos hacemos un festín. No, una locura. O sea, yo nunca tuve ningún tipo de repercusión en redes y últimamente dije, bueno, como estoy, no sé, estudiando, formándome, qué sé yo, soy comunicadora. Entonces dije, me voy a animar por fin a subir TikTok. Ok. Bien. Me animé y un par tuvieron cierta repercusión y no. O sea, lo gorda, lo fea y los dientes, como me los criticaron, pero una locura. O sea, no sé, como 2000 comentarios filtrados por publicación. Es normal, es tremendo. Es normal, lo de los dientes es normal. Es un boludo. Como que la gente mira eso. Mira, hay muchas cosas hoy ocurriendo en sobre todo en TikTok, que para mí son muy extrañas, ¿no? O sea, hay como una corriente de creación de contenido dentro de los comentarios que tiene que ver con el hate. Y es terrible porque cuando uno cae, o sea, es como que caes en distintos lados de TikTok, como el lado oscuro de la fuerza, y te juro que es así. Y hay una cuestión de divertirse con quién hace el peor comentario. Sí, sí. Claro. O sea, ya ni siquiera es por la cuenta de Carla. Y para leer los comentarios. Claro, ya ni siquiera es por la cuenta de Carla. Ya sí, es sí. Quién puede hacer el comentario más hiriente y solo te metes a leer comentarios para reírte de los chistes horrendos que está haciendo la gente a costa de tu esfuerzo. Sí, hay mucha gente, de hecho, que pone, vine solamente a leer. Vine solamente a leer. Sí, sí, vine solamente a darme cuenta cómo la gente odia. Escúchame. No, pero me di cuenta que me reafecta, o sea, me reafecta mal. ¿Y cómo no te va a afectar? Obvio, está bien. Igual te... Sí. A ver, es horrible lo que estoy pensando de dejar, no le des bola, pero no está mal que te indignes. Está mal que te afecte por ahí, ¿no? Pero no lo normalicemos. Eso. Claro, no hay que naturalizarlo. No, total. Porque... Uy. Hay que denunciar continuamente. Claro. Desde el contenido inapropiado, hay que tomarse el ratito para denunciar, sí, lo que es algo ofensivo, porque si no, no cambia. Y es verdad, estamos... Y además del otro lado hay un ser humano que está tratando de encontrar su pasión y de ejecutarlo. Carla, ¿de qué tipo de contenido haces? Por ahora estoy haciendo así como un poco de humor de actualidad, pero bien, yo soy escritora. Lo que estoy queriendo hacer es intentar llevarlo de alguna manera en algún momento para ese lado, y además estoy haciendo locución. Claro. Entonces como que quería mechar todo eso. Narrar tus escritos. Sí, me está costando. O sea, estoy intentando encontrar qué es lo que quiero hacer realmente. Por ahora estuve como subiendo así random cosas que tenía ganas de subir. Pero bueno, no sé si voy a poder seguir tolerando todo esto. Para mí, tienes primero que rodearte de gente, de empezar a compartir como tus esfuerzos en la creación de contenido con tu gente, la de verdad, la que tienes alrededor, con tus amigos, con tu familia, para poder empezar a tener un feedback positivo genuino, ¿no? O sea, a mí en alguna época de la vida pude llegar a tener algo de hate y yo como que pude combatirlo desde ese lugar, ¿no? O sea, como entendiendo que la aprobación que yo quiero buscar, en principio, es la de la gente que está a mi lado. O sea, sí. Y evaluándolo como desde de verdad de la creación de contenido, desde verdad desde tu laburo, y empezar a tratar de hacer oídos sordos. Sí. Es muy duro, es muy difícil, porque uno está como ahí medio desnudándose. Y inicialmente sin coraza. Inicialmente claro. Sin caparazón, sin la piel dura, es donde más te entran los comentarios. Después te das cuenta que el problema está en el otro. Y además toda esa gente... En el que escribe, pero sí. Se lleva un tiempo aceptar eso. Y toda esa gente que hoy te tira hate, después se convierten en fans. Sí, hay es que, verdad eso. Es exactamente es así. Cierto. Es sí, o si le escribís, si le contestás, te dicen disculpas. Ay, perdón, no pensé que te ibas a molestar. No, tengo la mejor cuenta. Pasa mucho eso. Así que... Te entiendo, me sumo a tu... ¿Cómo es el me TikTok? Quiero olvidar. ¿Cómo es tu TikTok? Mi TikTok es @coandrio. A ver, bien, la vamos a seguir. ¿Cómo sería? @co, ¿con K o con C? Con C. C-O-A-N-D-Andrio. Y el problema hubiera sido, digo, que no tenga haters, que no tenga comentarios, que no tenga vida esa cuenta. O sea, ya, si ya hay un poco de ruido, está bueno. Es verdad, es durísimo verlo desde ahí, pero es verdad. Además ya tienes 13.000 seguidores. Oh. Está muy, a ver, ¿dónde estás, Coandrios? ¿Esta vez estoy en lo correcto? ¿Coandrios? Sí. Tienes sí. 326 seguidores. Yo quiero invitar a todo el público, olvídate de todo, a que la sigan y que le vayan a dar una mano en su TikTok para sacarla del lado oscuro del algoritmo y porque para que ella también vea que hay un público que banca a la gente que trata de emprender y que trata de hacer cosas bonitas. Es @coandrios en TikTok. Estamos siguiendo. ¿Eh? Ahí te estamos siguiendo. Pero clavó 80,000+ views en un par de videos, ¿eh? Así que hay que meterle. Sí, hay que seguir mi vida. Y también crear en distintas plataformas, ir dándote cuenta cómo es el público de cada una de las redes. A veces en TikTok la gente está como más dispuesta a hacer esto que te digo, de generar chistes a través del hate. A veces en Instagram cuesta un poco más. Amable. Yo pensé que era más amable. Ya no tanto. Instagram sigue siendo el más difícil para crecer, pero sigue siendo el lugar un poquito más. La gente se siente un poquito más expuesta. Mira, sí, por ejemplo, sin ir más lejos, yo dejé de tener ex. O sea, Twitter. Ah, yo también. Lo dejé. Nunca estuve, yo igual nunca estuve. Es tremendo. Sí, nunca estuve. La gente está ahí solo para eso. Solo para el odio en algunos casos. Solo para odiar. Sobre todo cambió mucho cuando la empresa se vendió. Hubo como una liberación de reglas en donde ya vale todo. Pasó a ser una anarquía tremenda. Sí, pero desde contenido subido de tono hasta las ofensas. Realmente cambió mucho. Sí. Pero bueno, Carlita, mi vida, a seguir creando. Que nadie te limite de hacer las cosas que amas. Ánimo. Gracias, chicos. Esa gente después se vuelve fan. Así que tranqui. Besito, mi cielo. Besito. Chao, mi amor. Amigo, en este programa nosotros atendemos así. Me encanta. La gente se quiere olvidar de cosas, entonces abrimos muchísimas pestañas. Esto fue más barato que una terapia y más corto. Muy bien. Terapéutico. Sí. Y la gente se quiere olvidar de cosas muy random. Me encantó. Por ejemplo, tenemos a Luis del otro lado. ¿Quieres saludarlo, Luis? ¿Qué hace, Luisito? ¿Cómo estás? ¿Qué hace, papá? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Luis. ¿Qué era? Agus. Agus, ¿cómo andas? Bien. Todo bien, corazón. ¿Tú cómo estás? Bien, acá andábamos, renegando un poquito, pero tranqui, entre de todo. ¿Y qué pasó, Luis? ¿De qué te quieres olvidar en esta tarde-noche? De que acá, viajando, como siempre, en ese camionero habla. Okay. Yendo para Mendoza, con tremenda conjuntivitis del ojo. ¡No! Sí, me agarró una conjuntivitis terrible, terrible, terrible, y apenas estoy tratando de llegar ahora acá a San Luis para llegar a la farmacia. Poder comprar las gotitas y bueno, y descansar hasta mañana, por lo menos para... Te falta poco, Luis, estás en San Luis, te quedan 3 horitas hasta Mendoza, bien, vamos con todo. No, yo San Luis, yo ahora estoy acá en San Pacho, tiene San Pacho, Córdoba. Bien. Y voy hasta San Luis, estoy acá una hora y media, ya una hora y media ya estoy. Escúchame, ahí. ¿Y la conjuntivitis no te reduce un poco la visión para manejar? Sí, la verdad que sí, pero voy con cuidado, no me queda otra, porque tampoco puedo parar en cualquier lado. Claro. Entonces, Luisito, despacito, Despacito, Luis. Ojo, Luis. Como siempre. Sí, como ojo, siempre. Punto, ojo. Sí, ojo. Todo bien. Ojo, ¿no? Sí, ojo. Luis, ojo, ¿qué llevas? ¿Qué llevas en el camión, Luis? Autos. Autos. El auto de los autos. El auto del camión lleva autos. El famoso mosquito sería. Escúchame, y, claro, este, y, este es, y este es el de los que lleva el auto que tiene como la rampa y el auto sube para arriba. Claro. Es ese. Claro, exactamente. Llevo autos y camionetas tanto arriba como abajo. ¿Y ustedes vieron? Le pregunto también a Luis y a todos aquí en la mesa. ¿Vieron el viral? ¿Qué pasa con el mosquito? ¿Vieron el viral de una pareja que va en el auto? Subo, no y subo. Ella le dice, ¡Nos vas a matar! ¡Nos vas a matar! Y él dice, siempre quise hacer esto. Y acelera y se sube al camión. Tremendo. ¿En movimiento? ¿Real? No me digas que se puede. Siempre me quedó la ¿Eso duda. ¿Eso se puede hacer, Luis? Ah, es posible. Eso es todavía. No, no, porque hace falta la rampa. O sea, no, o sea, si es una de las rampas, es tipo remolque. Sí. Y bueno, quedate tranquilo que vas a romper todo el tren delantero. Claro. Vas a volar, pero... Claro. ¡Muy peligroso! Claro, porque las ruedas están girando a gran velocidad y van a tener que frenar casi de golpe. No. Pasa que la rampa, digamos, la rampa que llevan autos, o sea, cuando se te rompe el auto y vos llamás a la grúa... Sí. La plancha. Y la rampa llega al piso. Claro, okay. La famosa plancha. Esto sí toca al piso. Entonces vos podés darle. Claro. El tema es que cuando le da, rompe todo el tren delantero. Claro, es bastante peligroso. No, porque nosotros necesitamos, o sea, cuando nosotros bajamos el techo, digamos, claro, que bajan 45 grados, necesitamos poner unas rampas, sí o sí, porque no llega al piso, digamos. Claro, hemos sido engañados. Y si alguien quiere ser llevado en un auto arriba del mosquito, ¿vos lo llevás? ¿A la persona? Sí, voy, pero voy en la pickup que está en el segundo piso del mosquito. No. Qué buen viaje. Todo se arregla en la vida. Todo se arregla. Todo se arregla. Luisito, vaya para la farmacia, póngase la gotica y cuídese mucho en la carretera. Sí, José, ¿te va la consulta? Sí, adelante. Va a llover en San Luis. Mirá, estoy mirando ahora, las tormentas están por Córdoba. La verdad es que vos... Acá a la izquierda, amiga. Se ven a la izquierda, pero esas están en La Pampa. Hay un par que están en La Pampa, granizando ahora en el norte de La Pampa, y hay otras muy chiquititas ahora en el límite entre Córdoba y San Luis, justamente. Okay. Así que vas a pasar, sí, de verdad, por la izquierda vas a pasar, pero por ahí te llueve un poquitito ni bien ingresás a San Luis, pero no mucho. Yo te hago la última consulta. ¿Hay cama en el camión? Pregunta importante. Sí, obvio, sí, si no, son líos para nosotros. Claro. Esto tiene cabina, claro, tiene cabina. Claro, tiene cabina, tiene que parar la farmacia, ponerse la gotica, descansar un rato y después seguir. Quieren preguntar, pregunte, Bianco, pregunte. No. Llego hasta ahí, ya pregunté. Porque siempre lo hace, siempre a vos, viste como vos te preguntas. Sí, se va a llover. Claro. El clima, sí. Vos preguntás, te preguntan a vos, ¿va a llover? Y bueno, acá te preguntan, ¿y los? Y vos sabés lo que te quiero decir. Pero No. ¿De qué estás hablando, Luis? Está bien. O sea, se entienden entre ellos. Estoy preguntando. Sí, sí, lenguaje. Secretos en reuniones, mala educación. Estoy preguntando si es una cama de una plaza. Ah. O de una plaza y lo que pinte. ¿En una plástica de gente? Claro. ¿Dónde entra uno con dos? No, pero por suerte no. Por suerte a mi mujer, mi familia, así que no. Eso es total. Perfecto. Un hombre bien portado. Exacto. Me parece perfecto. Luisito, te mandamos un beso gigante, Luisito. Gracias por llamarnos. Los quiero mucho. Abrazo. Chao, mi amor. Gracias por estar ahí. Qué lindo que nos vayan escuchando la ruta. ¿Viste? Bien. Hablando de viajes. Con la aplicación. Más vale. Vos pones la aplicación y donde hay señal lo vas escuchando. Bueno, este es otro tipo de viaje. Okay. Capaz no es el mismo que hace Agus en modo selfie, pero ya que estamos hablando de viajes, me gustaría entrar en ese modo viajero. Y para los que recién se suman, si capaz no estuvieron en el pase o no estuvieron en la apertura, Agustín Neglia, conductor y productor mendocino. Así es. ¿Cierto? Claro, muy bien. Que tiene a su cargo modo selfie desde hace 10 años ininterrumpidos. Qué locura, ¿no? Es una locura. Sí, ya mucho tiempo, ya no me esperaba esto. Claro. Bueno. Martín Fierro, ¿cómo te va con eso? Y nos ganamos un Martín Fierro como branded content, que es contenido de marca. Y después a mí cuando arranqué, que yo empecé hace más de 10 años, me nominaron para el del interior como mejor conductor y después nos ganamos otro con un programa de entretenimiento del interior. Claro. Era un programa que hacía nada que ver con las reinas de la vendimia en Mendoza. Uy, hermoso, hermoso. Sí, sí. Y además, o sea, como pensar en un formato que haya tenido la posibilidad de estar 10 años sin interrumpirse. Sí, claro. Tuvo un montón de desafíos en estos 10 años porque se transformó el consumo de los viajes también, porque en el medio hubo una pandemia, claro, pasaron un montón de cosas. Pero antes como de adentrarnos en ese camino, me gustaría saber cómo empezó, cómo se crea, cómo nace. Porque entiendo que tú fuiste con el formato a la TV pública y te... Sí, exacto. Acá. Bueno, en este caso a América. América. Lo que pasó básicamente fue que yo arranqué hace como 20 años a hacer televisión, que siempre me gustó. Bueno, escuchaba hacer el... ¿Cuántos años tenía? Ahí tengo 42. Te da 20 cuando arranqué. Estás más pibe. Estoy más pibe. Gracias. Estás 35, 36. Sí. Ponele. Bueno, y básicamente fue que me cansé de viajar con un equipo grande de gente. Ya venía haciendo programas de viajes. Y era como un lío. Es convivencia también. Tipo, nos vamos todos de, no sé, 3 meses a Brasil a grabar un documental de las ciudades del mundial. Ponele, cuando fue en 2013. Sí. 2014 fue el mundial. Y ya era como, que es un parto esto, viajar con mucha gente. Bueno, a ustedes les ha pasado. Sí. Y de repente una vuelta viajé solo, llevé la camarita, la famosa camarita chiquitita, la GoPro, y así empezó. Y claro, de ahí salió un programa que lo armamos tipo piloto, se lo mandamos al canal y al canal le gustó. Pero ya veníamos con un envión de hacer tele, ¿no? Claro. Y bueno, hay un equipito que es mi productora, Facu, Guille, mi hermana. ¿Viajas con productor? Jorge. No. ¿O cuando viajas no? No, pero acá me atajan todo, por te ejemplo. Te admiro cada vez más. No, porque yo veía y digo, bueno, por ahí le va cerrando las notas, porque el chabón no, está haciendo unas notas. Sí, eso sí, por eso, claro. Hay un equipo que me va cuidando la avanzada. Claro. Y una vez que estoy grabando, por ejemplo, esta semana que pasó grabamos en Francia. Todo lo que fue esquí en Francia. Y salió al aire el domingo. Claro. Entonces la gente que estaba ahí conmigo... Tienes que tener un equipo para que reciba ese material, claro, para que lo pongan a andar, para que lo editen y lo manden al aire. Obvio, obvio, todo. Así que Guille, mi editor, es fanático tuyo. Me dijo, ay, va a estar con Anaí, mándale un beso. Venga. Así que después le grabamos un video personal. Obvio, para se lo mandamos. Escúchame, hay algo que no quiero saltar. Sí. Pero fue por ermitaño. Claro, claro, obvio. No quiero perdernos ese detalle. No, pero fue honesto con lo que vos sabes, muchas veces nos pasa a varios y nadie tiene el guáramo de decir, no, ¿sabes qué? Depende estoy mucho. Harto. No, depende también mucho del. Era una cuestión de presupuesto, básicamente. Claro, también. Porque en definitiva, llevar a un equipo grande de gente era un costo enorme. Claro. Después, por ejemplo, no sé, más de tres personas ya son dos taxis. Claro. Ya son dos habitaciones de hotel, ya son tres, cuatro, cinco aéreos. Entonces, cuando vos vas a grabar a otro lugar. Y esto era muy a pulmón, fue siempre muy a pulmón, modo. Claro. Yo me acuerdo que me metí a los buscadores, viste, hace 10 años y encontraba el primer viaje a Japón que hicimos, nos salió $700 el aéreo, porque claro, encontramos. A Japón. Yo estaba buscando un aéreo a Miami y de repente me apareció Japón. Japón. De un martes a otro martes, era un viaje de una semana, muy poca gente lo quería hacer a Japón. Claro. Y dijimos, che, vamos. Y había dos o tres amigos, que ni siquiera eran productores, amigos valientes que me acompañaron y se vinieron conmigo. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, y así fui construyendo esto. Hotel. ¿Sí? Todos a compartir la misma habitación. Obvio, hotel. Una triple. Obvio, obvio, obvio. Y así fue saliendo el programa. Después, y es que además, esto que hablas del presupuesto es clarísimo y es clave en cuestiones como de emprendimiento, de entretenimiento en todo sentido, ¿no? O sea, yo tengo mi proyecto musical y quiero ir a tocar a distintos lugares y no es lo mismo armar un show con toda la banda que llevarte un músico, disparar las pistas y nada, como que tiene una sensación medio agridulce al principio, pero después lo fuiste capitalizando y transformando en algo espectacular. Bueno, lo que vos decís de la música es así, porque realmente el producto final es casi el mismo. Claro. Obviamente que si hay más gente, en el caso de un show es increíble, sí, con más gente. Pero en mi caso lo que me pasa también es que me encuentro con muchos argentinos que viven en esta parte del mundo. Intimidad. Claro, yo caigo con el sonidista. Ajá. Los dos camarógrafos. El tipo sube la guardia. Acá vengo solo con la cámara y es como que se abre de otra manera. Y la gente es como de repente ve un programa más en primera persona, más real. Y claro, bueno, es eso, es algo, es lo que ves, es lo que hay. Es lo que hay. Qué lindo que es viajar solo, ¿eh? O cómo te recibe la gente. Lo bueno se potencia, es lindo, no lo puedes transmitir al que tenés al lado, eso está malo. Sí, sí. Y los problemas se multiplican, cuando uno estás solo, el problema es el doble de difícil de resolver, pero la gente te recibe de otra manera. Como sí, lo puedo decir. Es cierto. Sí, invitan a las casas. Sí, obvio. O hay una confianza distinta como con el muchacho que está ahí solo con su cámara. Quiero invitar a los oyentes, primero, a que participen en la charla si tienen preguntas para Agus, la pueden hacer a través del 11-6861-1043 o nos pueden llamar al 47756688. Y más allá de hacerle preguntas a Agustín, quiero que charlemos de esto que conversábamos en el pase con Multimedia, de problemas de viajero. ¿De cuáles son estas cositas que no solamente le pueden pasar a Agustín haciendo modo selfie, sino que le pueden pasar a la gente hoy volviendo de la costa, tras un fin de semana largo? ¿De cuáles son esos problemitas? Claro, que en nuestro caso no son problemas de millonario, sino problemas de viajero. Son tonteras, pero bueno, hay muchas. Claro, como cuando cuál. Cuando quieras arrancamos. Arrancamos, de y, una. Y no sé, por ejemplo, las plantas. ¿Quién te regala las plantas? Yo soy fanático de las plantas. Y bueno, yo vivía acá muy cerquita, a unas cuadras de la radio, y tenía como 30 plantas en mi departamento. Y empecé a viajar mucho, posta. Claro. Y bueno, empezaron a morir. Claro, empezaba a morir. No. Vecinos. Y sí, pero bueno, después también adopté un perro y otro tema. Estoy en esa. No, bueno. Yo tengo dos perros hoy. Los recontra extraño cuando me voy de viaje. Ay, es un problema. ¿Quién te los cuida? Hablando de los perros, tengo uno peor. Sí. Yo me fui de viaje la semana pasada, llegué de vacaciones. Yo le dejé mi perra a mi mejor amiga, que es dueña de APA, su perro, que es el mejor amigo de mi perra. ¿Se llevan bien? Se llevan bárbaro. Clave. Ellos son felices. Mi problema es que yo vuelvo después de 10 días de extrañar a mi perra. Mi perra no me odia. Que mi perra está deprimida porque no está con el primo. Dicen que hay que traerles un regalito o algo. Pero no importa, sí. Se le disfruta del regalito y después ya se fue y está así deprimida esperando a su primo. Es un espanto, chicos. Pobrecita. ¿Problema de viajero, José Bianco? Sí. No, yo pensé que podían surgir en el viaje. También. Sí. Bueno, no, que se puedan contar, porque... estoy pensando en malestares. Malestares estomacales durante el viaje, desequilibrios por agua que uno no está acostumbrado a beber, por ejemplo, y destinos más exóticos donde te dicen no tomes agua. ¿Qué te pasó así raro en alguna parte del mundo? Le pasó, ¿sabes? Sí. Bueno, destinos como... Mi primer viaje de mochilero fue a Machu Picchu. Entonces, volviendo de... Mis amigos deben estar diciendo, lo va a contar. Ay, esto va para reel. Le quiero avisar al productor que vaya grabando, sí. Esto va para reel. Bueno, más o menos 25 días de vuelta en llegar a Machu Picchu, con parada en el noroeste argentino, parada en Bolivia, Perú y vuelta. Y la vuelta desde La Paz fue casi directo, con una parada en Humahuaca. Bromatología. Ajá. Salió del grupo. Salió, sí. Pero salió el día... diría que el día 15 salió del grupo. Ajá. Y salimos desde Humahuaca y el chofer le dijo a todos, el baño, claro, para uno, no para dos. O sea, para hacerlo primero, no lo segundo. Perfecto. Arrancamos, hicimos 50 kilómetros para el colectivo y dice, fui claro, pipí sí, popó no. Ajá. La próxima vez paro el colectivo y voy a tardar 2 horas en limpiar todo. Seguimos. Ay. Y ahí mi panza dijo, ahora nos toca a nosotros. Y la pregunta era, ¿qué se hacía? Pipi sí. Popo no. ¡No! ¿Y? Tuvimos que resolverlo como se pudo. Uno de viaje lleva los documentos en esas bolsas con cierre. No, José. No, dale, José. Quedó en la ¿Pero la Ziploc? Quedó en la ruta. No. No quería dar la marca porque es una publicidad. ¿Cómo salimos de esto, chicos? Mi panza falló. Y fue todo impecable. Impecable. Fue un trámite veloz. Ahora lo quiero más. Acaba de contar algo muy íntimo. Problemas de viajeros, amigos. Si tuvieron un problema como el de José, les pido por favor. Nadie se enteró de nada. No, él estuvo silencioso con su problema de viajero. 47756688 es nuestro teléfono y nuestro WhatsApp es 1168611043. Hola. Nosotros tenemos el problema más hermoso de viajeros. A ver. Nuestra hija de 23, Sofía, nuestro hijo Matías de 29, se enganchan a todos los viajes que hacemos. Nos falta el motorhome, pero nuestra Duster le damos, salimos, hicimos a Ushuaia, a La Quiaca, todo el país. Y bueno, es el regalo más hermoso que nos dio la vida. Otros hijos se quieren ir a pasar sus vacaciones, ellos se acoplan a mi señora y a mí y se enganchan en todos los viajes. Próxima aventura, si Dios quiere, nos vamos a Machu Picchu el año que viene. A llevar la bolsita. Igual es verdad, es como un happy problem lo que él dice, esto de no tener espacio para toda la familia y que toda la familia quiera venir. Qué hermoso. Es un gran problema. Sí, es espectacular. Uno de los lindos. A ver, tenemos a Fernanda del otro lado. Hola, Fer, ¿cómo estás? Siento que Agustín me mira. Hola, distinto. Buenas tardes, qué lindos están. Ay, gracias, Fer, ¿cómo estás tú? Hermosa, y yo con mi problema de viajero que no puedo creer, o sea, después de tantos años fue en avión. Sí. Yo soy actriz, así que viajo bastante, viajaba bastante. Okay. Y en ese momento viajé con mi niño de 3 años que tiene 11, y alguien le dijo, no tenés que decir la palabra bomba. No les puedo explicar, era como decir, andá y decilo. Claro. Subimos al avión. Y empezó, bomba. Yo decía, cállate, y yo le digo, bomba, no se puede decir, mami, ¿no? No se puede, ¿no? Y yo decía, no. Oh. Y la gente empezó, no. Bueno, azafata primero, con mi historia de agua, hasta vino el piloto, y en el mismo vuelo estaba Marisa Valli. Me muero. O sea, que clavó mirada a mi niño. Ay, así, no. Marisa cantaba. Dijo, nos retrasas. Y empezó a hablar, no se puede, chicos, yo la baja no. Yo dije, ¿cómo decís? ¿Estás hablando de mi hijo? O sea, discusión con Marisa Valli. No, mi niño que hasta el claro, ¿no? Empañando cuando se tenía bomba, decía bomba, bomba, bomba. O sea, digan que tomó la teta hasta los cuatro porque le encajaba teta, pero a todo esto yo estaba con Marisa. ¿Cómo dijiste de mi hijo? Así que empecé a imitarla desde la mitad del viaje, pero detrás, así muy mal, lo mío muy bizarro, diciéndole, bueno, al final no me bajaron, viste, el tema es que vos no tenés nada para hacer, yo sí, tengo un niño. Y esa empezó a decir que yo la molestaba, levantaba el dedo. Muy molesto el viaje. Qué divertido ese vuelo. Pero el bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Y la parecía bomba. Claro, pero la canción. Estaba aterrorizada. Yo dije, no puedo creer que esto me esté pasando. No, chicos, no puedo creer que, buena, que fuiste, o sea, básicamente fuiste troleando a Maritza Valli en todo el viaje. Después, no, Maritza Valli es muy mal, no se rió en ningún momento. Cero, cero. No, no, chicos, o la baja o me la suben. La tenemos, la tenemos al aire a Maritza. Maritza, ¿cómo te va? No, olvídate. No. Se armaba. Era chiquito el bebé. 3 años, pero aparte le puse la teta y bueno, nada, pero eso puede seguir diciendo en todo el viaje. Bueno, el chiquito no se puede quedar así, chicos. La gente se reía, o sea, empatizó conmigo y Maritza odiada. Odiada. Así, besito en la frente. Tremendo. A Maritza. Si la ves, en la frente. Si la ves, le dirías, che, perdona. ¿Cómo que no? Obviamente. Fue una joda. Sí. Se acuerda, seguro. Para mí recontra se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar? Claro. Estas son las cosas que... Aparte hubo... Digo, no me quiero extender mucho, pero encima de todo hubo como un cortocircuito y un ruido rarísimo y había como si fuera una vidente, algo así, que dijo, ese es el espíritu de fulanito de tal. ¡Oh, no! ¡Qué lindo! Era como, dice, ¿no hay claro. ni un testigo acá? No faltaba nadie. Era el vuelo de... Era el vuelo de... A Transilvania. ¿Dónde iba? De tu vida. ¿Cuántas horas de relato salvaje, viste? De relato salvaje. Pasternak. Era un vuelo muy largo, ¿viste? Dijo que tomaban la teta, estaban redormidos, que dicen que los chicos ven... Miraba para un lugar y yo decía, ¿qué ves, papá? ¿Qué ves? O sea, me cagué un poco la pata. Pero dije, pero aparte la luz se apagaba. Pero como Marisa tenía como la onda de que eran, que decían que eran, decían, es ella, es ella. Encima, pobre. No. Esto es siniestro. Pero había una señora que decía, no, es el espíritu de fulanito de tal. Que no, chicos, entre el espíritu, las luces y el bebé diciendo bomba. La gente se sugestiona, viste que... Fue todo mal, así, fueron 2 horas y media, pero muy pesada. ¿Dónde actuabas? O sea, no por el vuelo, pero eso, sí. ¿Dónde actuabas? ¿O sigues actuando o ya no actúas más? Sí, sigo actuando y soy locutora y hago personajes, química, voz. Y sí, mi amor, claro. Cada tantito mando un mensajito y digo, bueno, sigo, déjame ver. Déjame ver qué soy, le puedo decir. Soy tu mamacita, papi. ¿Cómo se lo puso ahora? La quiero mucho, Fer. ¿Cómo es Maritza Valli? Te falta que te digan para, como le dices. Ay, la amo, ya es un personaje tremendo. Necesito una cosa. Quiero que... Para, tenemos la misma edad, boluda, para, me la resecas, me la secas. No, te amo, Fer. Mi vida, gracias. Gracias por llamarnos. Despídete, por favor, diciendo que dicen olvídate de todo, pero como Maritza Valli. Escúchame. ¿Estás ahí? ¿Se fue? Sí, estoy. Te despides diciendo que dicen olvídate de todo, pero como Maritza Valli. ¿Quieren que me despida como Maritza? Bueno, chicos, la verdad es que este viaje que construimos hoy, en esta tarde de miércoles, 18 de febrero, fue hermoso. Yurama, no se olviden de mí, porque yo soy joven y muy inteligente. ¿Cómo no me van a envidiar? Beso, preciosa, gracias. Chao, mi amor. No, espectacular. Tremendo. Parece espectacular, amigo. Estamos hablando de problemas de viajeros y recién se suman. Sabemos que a veces los vuelos se transforman en cosas medio catastróficas, como la que nos acaba de contar Fer. Pero también, ¿qué? Me acordé de una cortita. Adelante mío, una señora, sí, vuelo a Europa largo, 12 horas, quería abrir la puerta del avión. Yo estaba ahí, ¿viste? El que está sentado al lado de la puerta, ese era yo. Y la señora era... Y 3 veces la quiso abrir. Bueno, la tercera vez la agarraron, la sentaron, la medicaron y cuando llegamos al destino, creo que era, no sé, Madrid, la bajaron con la policía aeroportuaria. Claro, sí. No había un problema. Tratar de abrir el avión, no, me puede llegar a morir del pánico. Sí. Por suerte no se puede porque la prisión externa no te dejaría abrirla. Pero mirá si se puede. Y hay una serie de cosas, ¿no? Que desde la cabina la tienen que abrir y después ella... Pero ella quería correr la manija como sea. También la presión interna, que lo deja afuera y menos. No, amigo, tremendo, sí. Tremendo. Pero bueno, viajes terroríficos en avión, viajes terroríficos en auto, viajes terroríficos en bondi. Yo, en mi último viaje en micro fue bastante terrorífico, lo contamos en Perro de la Calle. Fue bastante terrible. Bueno, era similar. Es similar a todo, te lo voy a resumir rapidísimo. Me iba para la costa a hacer Perro de la Calle. Sí. De madrugada. voy a hacer pis a las 2 de la mañana, más o menos, y habían dejado... ¿En el medio de la ruta? Sí, en el medio de la ruta habían dejado la escotilla del baño abierta, la de abajo. Ok. Y yo no sabía, yo entro al baño y me di cuenta que había una brisa extraña contando en el baño. Y yo, bueno, claro, está ventoso. Un airecito. Qué sé yo. Ok. Me siento a hacer... No me siento, porque no te sientas, pero bueno, claro, voy a hacer pis, y el aire venía de allá abajo. Ok. Con mucha presión. Era como todo al revés. Ahora, como si estuviese en la Estación Espacial Internacional. Mirá, era una flotando, cascada invertida. Ascender. No. No, fue lo peor que me pasó en un viaje. Ese fue mi problema de viajero. Tremendo. En los trenes pasaba eso también, ¿viste? Que sí, vos ibas mirando y pasaban, ¿no? Ah, se veía para abajo. Claro, claro. Ay, no. Tremendo. Terrible, terrible, amigos. Esto fue Problemas de Viajero. Está con nosotros José Bianco, está con nosotros Agustín Neglia y hoy recibimos cosas literalmente irresistibles de I Love Palermo, specifically coffee. Tortas como la Red Velvet, riquísima, que además vino en forma de corazón. Yo me muero de amor. Súper esponjosa, húmeda, con buttercream cheese. Y una carrot cake espectacular que compartimos con Agustín. Estaba buenísima. Estaba buenísima. Estaba muy bien, Sí, sí. Para los fanáticos de lo dulce, cookies que no fallan. Bombela con Oreo y Nutella. Oh. Chocobom cargada de chocolates y una cookie de limón fresca, suave y cítrica. Y algo salado también tienen. Tostados de pan de ciabatta y croissant relleno de jamón y queso. Los pueden seguir en Instagram, @ilovepalermocafé. Fe. Viene muy bien para esta hora, ¿viste? Ay, una sí, meriendita. Faltó, sí. Y faltó el coco con dulce de leche que me comí yo. Muy riquísimo. Muy riquísimo, amigos. Bienvenidos a Olvídate de Todo. Vamos a estar en vivo hasta las 10 de la noche acompañándote en la vuelta a casa. Escuchamos la primera canción de la noche. Esto es Phoenix. Haciendo Listomanía. Son las 7:37 minutitos. 27.7 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Y yo tengo el placer de tener a José Bianco aquí para que en un rato nos va a dar el pronóstico extendido del tiempo. ¿Va a llover o no va a llover? Ahora te no, puedo. No, quédate ahí. So a list of mania, think less but see it grow, like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses. Think less but see it grow, like a ride, like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses. en este preciso instante. Estás escuchando Olvídate de Todo. Y como te dijimos hace un rato, sabemos que se viene una semanita corta pero complicada. ¿Viste? Como corta pero intensa. Sí, movida. Y sí. Muy movida. Como que a veces... Ya me había olvidado del problema de mañana, pero bueno, hay paro. Claro, pero o sea, ¿qué preferimos? ¿Una semana larga, normal o una corta intensa? No, corta intensa, con todos los problemas juntos, pero dame dos días más de fin de largo, obvio. Claro, sí. Exacto. Corta pero intensa. Y nosotros queremos invitarlos a ustedes que están del otro lado. Bueno, para. Chicos. No, ¿por qué son así? Qué feo. ¿Ves? No se nos cruzó por la cabeza a nosotros. A mí se me cruzó, ¿eh? Pero yo no dije nada. No te seguimos. Yo la dejé pasar. Las chicas fueron, ¿eh? Conste que fueron las chicas, ¿eh? Se escuchó una carcajada. No, claro, Dieguito no me la perdona. Esa Dieguito no me la perdona. No, Dieguito está esperando. No, claro, él no. Esa no me la perdono. Y creo que los olvidaditos tampoco. Deben haber estado todos ahí diciéndome. Pero bueno, la cosa es que nosotros... No te puedo creer. Queremos invitarlos a bajar un cambio. Qué bien. Y queremos tratar de encontrar esos tres pasos para bajar un cambio cuando uno llega a la casa. Yo lo primero que tengo que hacer, si quiero de verdad bajar un cambio, es llegar a mi casa y soltar el teléfono. Bien, un gran desafío. Qué terrible. Sí. Es terrible. Me cuesta eso. Pero es como, o sea, de verdad empiezo a sentir como la cabeza loca. ¿Y qué haces? ¿Pone modo avión o lo silencias? No, lo dejo en el tele, lo dejo en silencio. Siempre está en silencio igual mi teléfono. Perfecto. Nunca suena. Bueno, lo dejas lejos. Claro, lo dejo dentro de la habitación. Pero que esté en silencio y yo siempre esté conectada, lo que quiere decir es que siempre está mi mano. Claro. Claro. Que siempre está mi mano. Es terrible. Entonces entro a la casa y el teléfono va a la habitación. Ok. Directo. Bueno, Malena me contó que su teléfono tiene camita, ¿cierto? Ah, es buena. El teléfono tiene camita y duerme en su camita enchufado. Hay todo un tema de que si el celu estamos muy cerca tuyo cuando dormís, ya te hace mal, como que te afecta. Tal cual. Pero bueno, si yo necesito bajar un cambio, llego a casa, suelto el teléfono, me acuesto en el sofá y obligo a mi perra a acostarse conmigo en el sofá. Está todo muy bien. Es antiestrés eso. Sí. Sacarse acariciar a los perros. Sí, también. ¿Ustedes tienen? ¿Cuál es tu ritual, José? Yo entro, es verdad, prendo el aire. Ok. Hasta dejarlo exactamente la temperatura que yo quiero en la casa. Sí. Y mientras tanto me tiro delante del aire en el sillón, sacándome las zapatillas. Ok. Pisando una con la otra, como tiene que ser. Como corresponde, sin sacar las trenzas. Sí. Sí, sí. Porque es el momento de... De arruinar la parte trasera del zapato, no hay problema. Bienestar inmediato a cualquier costo. Ok. Y después estoy pensando que... No, porque no es lo mismo bajar que tapar. Porque para tapar los problemas yo recurro a algún videojuego. Ok, perfecto. No, pero ese es verdad que ese capaz no te hace bajar un cambio. No me hace bajar. Claro, no. No, pero entonces para bajar un cambio tenemos dos pasos. El aire acondicionado y las zapas. Sí, las zapatillas afuera. Y de verdad es que todos los días que llego, después de la radio al mediodía, me tiro a dormir una siesta de 10 minutos en el sillón. Te copio. Es buena, es una power nap, que dicen. Sí, te carga las pilas rápido. Rápido. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, sacarme los zapatos y caminar un poquitito por el pasto. ¿Tienes pasto en casa? Tengo un jardincito chiquito, lindo, y es como que eso es como... Grounding. Sí, sí, sí. Y hay un árbol que a veces lo abrazo. ¿Ah, cuando vuelvo de viaje lo abrazo. ¿Y te pasan cosas abrazando el árbol? Es un árbol muy grande, muy alto, que tapa casi toda la casa. Es una especie de liquidámbar y me gustan mucho esos árboles. Y es como que, no sé, mi viejo me dijo, abrazalo, este árbol es una antena, hijo. Me dice, no puede ser. Y ayer, por ejemplo, llegué de viaje, lo abracé al árbol. Escúchame, tengo muchas preguntas. Antes de hacerte todas las preguntas del abrazado de árbol. Esto no va a reel, quiero invitar a la gente a que nos cuente a través del 1168611043 cuáles son sus tres pasos para bajar un cambio. Ok. ¿Cuándo abrazas el árbol? ¿Le dices cosas? Es muy profundo lo que me Agustín está preguntando. Neglia, pero puede ser como sí, como que me siento en mi casa. Volví. Pero no le dices nada. No, pero mentalmente hay una comunicación. Yo le pongo nombres a las cosas dentro de mi ahí casa. Ahí está, ¿viste? A casi todo. A las plantas, todas las cosas, a las plantas y a las cosas. Las cosas tienen. ¿A las cosas también? Sí, sí, hay cosas en mi casa que tienen nombre. Pero yo tengo un palo de agua muy hermoso. Ahí está, ¿ves? Que se llama Fabián. ¿Por qué Fabián? No tengo idea, tiene cara de Fabián. Él tiene cara de Fabián, claro. Desde que llegó a la casa de Fabián. Y nosotros llegamos a la casa de viaja y lo saludamos, tipo, ¡eh, Fabián! Y le das una vueltita. ¿El palo de agua? Ah, no, no, para, palo para, borracho. Palo de lluvia. El palo, claro, estaba pensando no era un instrumento, era una planta. Claro, estaba pensando en el que hacer claro. No, el palo de agua. ¿Palo de lluvia? No, pues ella dijo cosas, pero no era una planta. Ya va, pero ¿cómo le dicen ustedes aquí al palo de agua? Palo, no, palo de agua. Está palo bien, de no, agua. No, palo de agua, está sí, bien. Obvio, como una palmerita. Exacto. Sí, obvio. Sí, que tiene un cabito verde largo, como una caña. Fabián, cuando llegó a mi casa anterior, estaba moribundo. Y decidimos darle una nueva oportunidad en esta nueva casa y desde que empezamos a hablarle, Es frondoso y precioso. Y sí, obvio. Hay que hablarle, y de a tu árbol deberías hablarle. Amigos, tres pasos para bajar un cambio. Si nada de esto que te estamos diciendo te convence, yo tengo uno que estoy segura el que truco te va a convencer. Claro. Para mí hay tres pasos perfectos para bajar un cambio, que es con una Aperol Spritz. Sí, sí. Y el trago ayuda. Sí, claro. Sí. ¿Sabes cómo se prepara? Partes iguales de Aperol y auténtico prosecco italiano y un splash de soda. Un sustico. Una rodajita, ¿cómo le dicen? Un sustico de soda. Un sustico, claro. ¿Ves? Perfecto. Le ponemos el 50 del espumante. Yo lo voy preparando aquí. ¿Cómo aprendió? Sí, me gustó venir al programa, está bueno. Y eso que no te ha tomado todavía la Aperol Spritz. La carrot cake recién. ¿Viste? Bien, venimos bárbaro. Es puro consentimiento aquí. Sí, claro, sí, amigos, ¿cuáles son sus tres pasos para bajar un cambio? Me gustaría salir en vivo con alguien, con alguna llamada a través del 47756688. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, preciosa, ¿y tú? Bienvenida, olvídate de todo. Bien, todo bien. Acá acabo de llegar a mi casa y estoy bastante estresada. ¿Dónde estás, Sofi? Un intenso de laburo. ¿En tu casa dónde? ¿En qué zona? En zona norte vivo. Bien. Óyeme, ¿y por qué estás estresada? ¿Qué pasó en el laburo? ¿Pasó algo particular o es como el estrés cotidiano de tu trabajo? No, justo, bueno, yo trabajo en marketing en una empresa y estamos arrancando un proyecto nuevo y nada, estoy como a full, estoy explotada, estoy como ya llevando a cabo mis pasos para bajar un cambio. Bien, bueno, ¿qué? ¿Cuáles son? Yo llego a mi casa, me sirvo un vaso de agua con hielo, bien, obligatoriamente, porque me encanta morder hielos, eso me ayuda a relajarme. ¡Ay, me muero! ¿Sabes que yo no puedo morder cosas frías? No, bueno, depende, ¿viste? A veces el helado cuando mordes si está frío es feo, pero el hielo, a mí me encanta morder hielo. Ok, entonces, primero vaso con hielo. Sí, eso primero, y después me gusta agarrar una almohada, ponérmela en la cara y ponerme a gritar. Si no. Bien, bueno, está bien. ¿Estás todos los muy días estresada, o? Sofi. Sí, sí, me ayuda mucho a bajar un cambio. Pobre mi novio, las primeras veces se asustó un poco, pero después ya se acostumbró. Claro, bien. Entonces, el hielito, mordemos el hielito, después pegamos un par de gritos en la almohada, ¿y después? No, es que en realidad el segundo paso era agarrar la almohada y el tercero era gritar. Ah, bueno, perfecto, okay. está perfecto. Puedo poner así si quieren. ¿No? Sofi, ¿sos de tener así como una playlist que te hace bajar 10 cambios? Sabes que no, pero me gustaría. Estaría bueno aplicarlo eso. Buscala, pues está bueno. Yo te puedo armar la playlist, ¿eh? Mañana sale una canción nueva que estoy segura que te va a ayudar a eso. Y te ¿qué puedo se armar llama? Una nueva. Supuesto, la canción se llama Puente Arena. Puente Arena. ¿Cómo? Por supuesto, tu canción la voy a guardar. Fui a tu show, me encantó. Muy bien. O sea, me encanta. Bueno, para mí la música es clave en todos los rituales, pero sí es verdad que a veces cuando uno está muy pasado de rosca, como está Sofi que viene a laburar, capaz hay que tener un poquito de silencio después del grito, ¿no? Sí. La verdad que, pero bueno, sí, el grito a mí me viene muy bien, me ayuda como a bajar un cambio. ¿A alguien más le pasó alguna vez de necesitar el grito? No. Yo estoy pensando. Venís bien. Vengo perfecto, fue. Mientras Anita prepara el Aperol, ¿qué falta para ella? ¿Cocinar te hace bajar? Sí. ¿A mí? No, la verdad que no. A mí sí, ¿eh? Es como desconectar. Eso te obliga a dejar el celu, te obliga a concentrarte en algo. Sí. Exacto, es sí. Como meditar. Mm. Bueno, Sofi, escúchame una cosa. La próxima vez que estés muy, muy estresada, después de pegar del grito a la almohada, vas a ir y te vas a preparar un Aperol Spritz como nosotros, que vamos a brindar en este momento contigo. ¡Qué bien! Damos salud. ¡Salute! Muy bien. Con por mucho Sophie. Hielo así puedo morder. ¡Claro! Sí. Con muchísimo hielo, así se me desestresa. Sofi, gracias por llamarme. Por llamarnos. Te mando un beso inmenso. Te salió buenísimo. Chicos, los quiero mucho. Nosotros gracias. A ti. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar mi música también. ¡Fue al show! ¡Qué bien! Me encantó. A ver, ¿puedo probar? Está buenísimo esto. La verdad, Anita, deberías dedicarte. ¿Viste? Dicen que cuando bebé no conduzca, pero a mí me sale muy bien. No, pero no lo hagan, chicos. Es un chiste con la conducción de la radio. Obvio. No estoy hablando de otra cosa. Estamos ahora hablando con Gonza. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. ¿A qué te dedicas, Gonza? Empleado para una multinacional. ¿De? Danos un poquito más. Ahí está. Dale un poco vende, más. ¿Qué vende la multinacional? ¿Qué hace? ¿El qué soy? Tabaco. Okay. Ah, ok, perfecto. ¿Te da vergüenza? No, no, después de consumir tantos años, finalmente me paga por hacer lo que hago mal. Claro, claro, está okay, muy bien. Mi vida, ¿y cuáles son sus tres pasos para bajar un cambio? Me fumo un puchito. ¿Sí? No. Sí, fumar, pero bueno, no hay que incentivar. Está bien. Fumar un pucho, sacarme las zapatillas, tomar algo bien frío y jugar algún jueguito clave tipo 11, cuando ya duermen los pibes, duerme la señora, hay que descansar. ¿Y qué juegas? ¿Qué juegos te gustan? ¿Juegas en la compu, juegas en la Play, juegas en la Xbox? No, solo compu. En la compu. En la compu. Sega no va más, chicos. ¿A qué juegas? ¿Al Buscaminas? No, tenemos todos juegos online, o Warframe, no sé, cosas, Magic en online. ¿Juegas Magic? ¿Todavía se juega Magic? ¿Qué es eso, el de las cartas? Sí, mirá, de las cartas. ¡Qué mirá, loco! Mirá. Pensaba que se había quedado absolutamente en mi infancia. ¿Es tipo como las cartas Pokémon, así? Claro. Mirá, claro, que competitivo. Buenísimo, buenísimo, me encantó, ¿eh? ¿Qué edad tenés? 38. Bien, no se rían, chicos. ¿Por qué no se ríen? Pará. Claro, todos estuvimos ahí. Yo le hago mucho a los videojuegos también. Claro. Mucho. ¿Y qué juegas tú, José? Aparte, eso, José. Tenemos a Henry Cavill, que juega Warhammer 40K y pinta los muñecos. Pero más vale. No, y además, hoy vieron que se utiliza mucho Minecraft para desestresarse. Mirá. Que la gente se desestresa full, sí. Es como medio terapéutico jugar Minecraft. Sí, es re terapéutico eso. Y es muy loco, sí. Es muy loco porque la obsesión con el Minecraft ha llegado tan lejos que la gente en los TikToks está poniendo, o sea, por ejemplo, yo voy a grabar un TikTok como el que subí, un video como el que subí ayer que era largo, un video más de 2 minutos. Ok. Entonces la gente, para que el espectador se quede mirando el video, sí, le sobreimprime un video de Minecraft. Ah, es buenísima. Encima. Eso. Lo voy a probar. Es terrible, chicos. Lo voy a probar. Lo he visto. Con esos videos relajantes. Claro, sí. Y encima cortan tiene cosas. Eso. Sí. La mitad de la pantalla está con un video relajante. Claro. Y abajo hay un tipo Minecraft. De nada que ver, algo totalmente distinto. Así que bueno. Sabe, por ahí se puede grabar jugando al Magic. Y para el videoclip de Puente de Arena. Pues no, ese no. Ese lo grabaste, mamá. Gonza, te mandamos un beso gigante y te invitamos a brindar entonces y a bajar un cambio con los tres pasos perfectos para hacer una Perol Spritz. Muchas gracias. Buen programa, chicos. Besos, gracias por estar ahí. A ver, uno más. ¿Quién está del otro lado? ¿Walter? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Walter. Bienvenido. Olvídate. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, excelente. Acá volviendo a casa. Uh-huh. Walter es personal trainer. Así te lo digo. ¿Ah, sí? A ver. Ojalá. Ojalá. Pop the jam. El gordito soy. Somos todos. Todos acá. ¿Qué hace, creo, Walter? Creo que el más fit de la mesa es Agus. ¿Vos decís? No sé. No sé, bueno, no sé. Tiene pinta, muy facha. Para mí, vamos, Walter. Más fit es que nosotros dos es. Puede ser, muy probablemente. Sí, sí. Muy bien, chicos, los dos. Pero no somos fitness. ¿No? No. Te digo la carrot que cafule. Ay, Walter. Igual a la mesa, olvídate de todo, siempre falta un gordito, porque siempre son todos fachas ahí. ¿Qué pasa? Yo estoy cumpliendo el cupo, ¿eh? No, gorditos son facha. ¿De qué estamos hablando? Claro. Escúchame, ¿cuáles son tus tres pasos para bajar un cambio? Y si nos quieres contar por qué tienes ganas de bajar un cambio también. Claro, que tire la receta. No, normalmente trato de tener la vida más o menos bien, así que se mantiene la línea, por suerte. Okay. Pero lo que hago siempre es primero abrazar a mi perra. Bien. Jugar con ella ahí en el futbol un rato. Hermosa. Ladramos luego juntos, así que eso es algo hermoso. Después... No. Medio Terian. Terian no. Ajá, es verdad. No. Se autopercibe perro. No, por favor, no. De hecho, tengo una historia que ya subí un pasajero, que era Terian. Fue un viaje súper incómodo, pero bueno, vamos a dejarlo aparte. Perdona, ¿te pidió el mascota? ¿Te pidió el Ludify mascotas? No. Pero ya venía con la máscara todo, sí. O sí. Era muy incómodo porque es como que claro, me empezaba a contar su historia, que no lo voy a contar porque tampoco quiero exponerlo, ¿no? No pasa nada. Tenía máscara, no lo conocía. Pero era raro, o sea, estaba como disfrazado, tenía así como una remera de leopardo con una máscara de un lobo. Y yo no le quería preguntar mucho porque no sabía qué preguntarle tampoco. Es que además es un momento donde uno medio se paraliza de incomodidad. Sí, como, claro. ¿Qué onda, brother? Claro. Igual, no entiendo. O sea, a ver, cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Estamos en libertad, no pasa nada. Pero no entiendo, no llego a entender. Claro, yo, por ejemplo, no en su momento fui flogger, que era una moda. sea, pero todo el mundo, era una moda, era vestimenta. Y además, nada más. Sabías, además sabías que te estaba subiendo algo que tenía que ver con los accesorios, con la ropa, con la música. En cambio acá hay un discurso de identidad que es muy raro. Pará, y qué injusto fuimos con los vloggers. Que ahora están los Terian y tanto los jugamos y estaba bien dentro de todo. Hay cosas peores. Sí. Pero bueno, estaban los emo, también los chetos, como les decían, los flores. Pero era una época linda, pero creo que esto de los Terian es un paso un poco más. Claro, escúchame, pero bueno, esto es una charla larga, sí. Esto es una charla larga que igual me gustaría tener, pero decías que dentro de tus pasos para bajar un cambio estaba jugar con tu perra. Primero mi perra. Después servíme un vasito de helado. Yo siempre tengo en el freezer ahí bien. Un kilito de helado que lo guardo, lo como entre la semana. Y después nada, vestirme como linchera, como todo hombre. Claro. Lindo. Cómodo. Bueno, como toda persona. Sí, exactamente. Está muy bien. Anaís debe tener su pijama. No. Mentira. No, te juro que no, Sí, no debe tener un desabillé. No. Es más, si me regalan un pijama lo rompo. No, mis pijamas son las remeras viejas de mi marido. Mentira, Anaís. Te lo juro por Dios. Me encantaría ser pijama girl, pero no soy pijama girl. ¿En qué momentos están en modo pijama? ¿Apenas entran a casa o más a la nochecita? Más a la nochecita. Okay. Después del baño. Después de bañarme, exactamente. Ok, perfecto. Walter, querido, te mandamos un beso inmenso. Brindamos por ti, por tu perrita. Por tu fotolog. Y porque no se suban más Terians a tus viajes y no te hagan sentir incómodo. Perfecto. No pasa nada. Le mando un abrazo gigante a todos. Y beso, también aprovecho, José, sos un genio con la temperatura, todo, sos un capo. Vamos, carajo. Vamos, bueno, todavía. Un ratito analizamos, así que quédate por acá. Obvio, estoy escuchándolo a full. Un abrazo. Beso, Walito. Gracias por estar ahí. Walter. Ay, bien, Walter. Chicos. Es hermoso. 93.9 es la repetidora en Mendoza. Por si la gente de Mendoza se quiere sumar a la conversación, le mandamos un beso. Le mando un beso a la gente de Mendoza. Claro, amigos. Cortamos la semana con Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias a Aperol por acompañarnos en Olvídate de Todo. Hola, chicos. Bueno, qué bueno que esté Agustín Igle ahí, acá de visita en la radio. Buenísimo. Lo sigo en sus programas, qué hace loco. Años. Yo para bajar un cambio, y me siento en mi sillón, me preparo un buen Aperol Spritz, como ahora, que ahí les mandé la foto a los chicos. Qué éxito. Y bajo un cambio tremendamente, es lo mejor. Es mi trago favorito. Saludos, Alfred. Saludos, Alfred. Qué cosa preciosa. Los oyentes, olvídate de todo. Un saludo para mi tío Alfred. Claro, el tío Alfred, que está viéndolo de la casa. Gracias, amigos, por estar del otro lado. Hasta las 10 de la noche. Esto es Olvídate de Todo. Escuchamos musiquita. Escuchamos a Douchi haciendo The Nile is a River. Artista oficial de Lollapalooza, Urbana Play Radio Oficial. No te la pierdas porque es una artistaza. Come on. What's up, Douchi? Hey, girl. You know, it's been a little minute since you and I have had a chat. Has it really? Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go. Oh, wow. It's been a minute, yeah. I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you. Not worried. And I know that I was kind of that outlet for you, so. You were. Why don't you just tell me what's been going on? Okay. Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slicked back till I slipped back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and... Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. By a lot, you mean drugs? I wouldn't. Drugs? No. It's a... No? It's a natural plant. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think... You wanna talk about it? I mean, fuck. I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood, what can I say, the shit works, it feels good, and myself. self-worth at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned. Oopsie, made a oopsie. $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soupy. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Okay, Doshi, we don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay? All right, we're... When I breathe, okay. You breathe, all right? Let's go. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Minutito, bienvenidos, abrimos una nueva hora en Olvídate de Todo, estás en Urbana Play 104.3. Ayer, Agus, cumplimos 5 años como radio. Qué bien, felicitaciones. 5 años de Urbana Play. Parece mucho más. Parece más, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, sí, un montón. Y yo digo cumplimos y tengo 2 nada más. Bueno. Pero no importa, para mí cumplimos. Es un radión, ¿eh? Ay, eso es espectacular. Escucho siempre, sí, es hermoso, me encanta. Es hermoso, una hermosa radio. Y este es un hermoso programa donde la gente estaba todo el tiempo activa con nosotros, llamando, mandando mensajes, así que les damos las gracias por eso, por estar acá. Ya nosotros hemos cambiado de posición para prestarle mucha atención al profe. Llegó el momento más esperado. Claro, el momento más esperado de la noche. La pregunta de oro, si va a llover o no, qué va a pasar. Claro. ¿Está ready el profe o todavía no? Estamos, porque estamos viendo las tormentas que hay en el centro de la Argentina. Me voy a poner el micrófono cerca de la boca para que se me escuche. Sí. Algo bastante básico. Porque estamos con algunas tormentas a nivel Córdoba, sobre todo, muy fuertes, muy intensas, algunas muy grandes, sobre el sudeste de Córdoba y sobre parte apenas al sur, te diría 50, 70 kilómetros al sur de la capital de Córdoba también. Otras fuertes sobre, esperemos que nuestro amigo ya haya pasado, porque en el norte de La Pampa está granizando, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, la zona de Carué también ahora tiene algunas tormentas, y empiezan a activarse tormentas sobre San Luis capital, con algo de granizo chico. Ese es el panorama ahora, y por ese motivo hay alertas vigentes de color naranja para la provincia de Córdoba, para Santa Fe, en la zona sur, donde ya están las tormentas. Esto se actualizó hace nada, 17:41, hace un par de horas nomás, y también está en alerta naranja la provincia de Tucumán, el oeste de Santiago del Estero y el este de Catamarca. Pero hay una franja, una diagonal que va desde Salta prácticamente, Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de San Luis, Córdoba y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que no llega a la ciudad de Buenos Aires, okay. Que está bajo alerta amarillo, y además hay mucho calor en todo el norte del país. Ahora mismo hay lugares del norte argentino que tienen, mira, acá hay un buen dato para chequear, por ejemplo, sí. ¿No? Porque siempre hablamos de los lugares más calurosos. Y los más fríos. Miren la térmica sobre Reconquista, está indicando 50 grados. ¿50 grados de térmica? Sí, ahí podemos estar teniendo un problema de medición, sobre todo. Yo ya lo conté alguna vez esto. Hay un trapito que va mojado alrededor de un termómetro que indica... ¿Viste cuando salís de la pileta que estás mojado? Sí. Y tenés sensación de frío si hay viento. Sí. Porque se te está evaporando el agua que tenías alrededor de tu cuerpo y eso te quita calor. Entonces, ese termómetro que se usa con una especie de pañuelo humedecido, a veces se seca. Okay. Y alguien se olvida de ponerle agua. Ah, entonces, okay. Está creyendo... Es así como lo estás diciendo, o sea, es un pañuelito al que hay que mojar, sí. Y alguien se olvidó de ponerle agua. Una muselina se llama. Es como una gasa, claro. En realidad, que vos le vas echando agua. Si no, si hace mucho calor durante muchos días, el agua que recubre y que humedece continuamente a esa especie de tela se seca. Okay. Y entonces el termómetro dice, che, vos qué no calor. Te estás enfriando. Claro. ¿Por qué no te estás enfriando si se supone que estás mojado y ese efecto te tiene que dar frío? Claro. No te estás enfriando, no es porque el aire esté muy húmedo, sino porque vos no tenés agua. Entonces, claro. Ese error térmica, se traduce en una sensación térmica que se dispara porque está mal medida la humedad. Bien. Por ahí fue difícil explicarlo, pero es eso, está faltando. No, clarísimo, ¿eh? Porque si vemos en otras zonas, bueno, hay sensaciones térmicas igual en Santa Fe, de 46 grados. Uf. Con lo cual, estamos a 4 grados de los 50. Esa es la segunda manera de verificar un dato, ver qué pasa alrededor. Reconquista y Ceres no están tan lejos uno de otros, calculo que serán menos de 200 kilómetros de distancia, o sea que es la misma masa de aire. Formosa tiene 45 de térmica. ¿Qué quiero decir con que los datos estén a 5 grados de distancia? Que está mal, pero no está tan mal los vecinos. O sea que el dato empieza a tomar fuerza. Empieza a tomar más... Más creíble, claro. Empieza a ser. O sea que los 50, para revisarlo siempre, como cualquier dato extraño que te aparece en una muestra, pero ojo que puede ser cierto. Igual, ¿tá? Con 44 grados de térmica tienes que quedarte en casa sí o sí. Y ni hablar con esos 50 de Reconquista, que es el segundo lugar en temperaturas del país, detrás de Resistencia, que tiene 39.8. Mientras que, si nos vamos al lugar más frío de la Argentina, Ushuaia y Río Grande, Puerto San Julián, está bastante bien ordenado de norte a sur. Lo que pasa es que los del norte tienen mucho, mucho calor. Por ese motivo, de hecho, debiera haber ahora mismo, lo vamos a chequear en vivo, un aviso de temperaturas elevadas. Claro, está en rojo, en alerta rojo por temperaturas extremas, el noroeste de Corrientes, el este de Chaco, y en naranja Formosa, todo Chaco, noreste de Santiago del Estero. Ahí está el calor insoportable ahora, también durante el día de mañana, porque esto no va a aflojar. Y en términos de imágenes de satélite que nos muestran dónde están las tormentas, fíjense que hay una tormenta muy grande, peligrosa. Opa. Realmente peligrosa, cuando tienen esta forma bastante circular, sí. Corral de Bustos, por ejemplo, ahora le ha pasado una tormenta destructiva por encima, muy probablemente, si no por al lado, ojalá que por al lado. Estamos hablando de apenas al sur de Marco Juárez. Si animamos la tormenta, vamos a entender hacia dónde va. Se va moviendo justamente hacia la zona de Marco Juárez. Tienen que estar muy, muy atentos quienes viajen por la Ruta 9 en las próximas horas, las parejas en Santa Fe, en más localidades de Cañada de Gómez, Cruz Alta ahora. Tienen que estar muy atentos porque es una tormenta muy fuerte la que va para esa zona, que puede tener granizo por un lado, pero sobre todo ráfagas de viento complicadas. Así que, ojo, alerta naranja y ya tormentas formadas y moviéndose por el sur de Santa Fe y por el sudeste de la provincia de Córdoba. ¿Está tranquilo o nada más para acá? Acá estamos tranquilos por ahora. Si ven nubes, tiene que ver con la tormenta. Hoy me preguntaba más temprano, yo le decía, la tormenta de Córdoba, esta que está en el sudeste de Córdoba y en el sur de Santa Fe, es tan alta, viaja hasta los 15 kilómetros de altura, y arriba la agarra viento de 200 kilómetros por hora y nos tira nubes para acá. Okay. Pero son nubes altas, no nos tira la tormenta, nos tira como la cabellera de la tormenta. El pelazo. Exactamente, en niveles altos que nos tapa el sol, pero no nos genera problema. Nosotros por ahora no estamos en alerta y tampoco vamos a estarlo durante las próximas horas. Voy a volver a la alerta por tormenta y con esto ya termino. A mí, les digo la verdad, no me da ninguna tranquilidad absoluta la noche de hoy, porque si vemos, yo no doy los alertas, no los emito yo, los hace la gente del Servicio Meteorológico Nacional, es oficial esto, no es que cualquiera pueda dar una alerta, pero estar al borde de una alerta hay que tomárselo como si uno casi estuviese con el alerta activo. Okay. El AMBA hoy a la madrugada puede tener alguna tormenta fuerte. Hay que estar atento a eso entonces, porque esta noche, repito, puede haber alguna tormenta fuerte, aun cuando no estemos en alerta, ¿está? Así que si tienen cosas que entrar, esta noche háganlo, digo, del tender, esas cuestiones, o bromeado más temprano, pero no es noche para dejar cosas en los balcones. Hagan de cuenta que en las posibilidades, si nos toca la peor, ligamos alguna tormenta fuerte, porque es una noche peligrosa. Los almohadones del sillón, viste, el jardín que no se puede mojar, entrar. Es todas esas cosas. La bici. La ropita que no queda en el tender. Sí. La bici que a veces queda afuera. ¡Muy pegriloso! Muy pegriloso, amigo. Es para estar atentos. ¿Cuándo mejora el tiempo? Eso. Mañana a partir de las 4 o 5 de la tarde. Después de la madrugada, probablemente con alguna tormenta. Lluvias en la mañana, a las 3, 4 de la tarde ya empieza a mejorar. Y después queda un buen viernes, un buen sábado y gran parte del domingo con máximas de 27, 28 grados. Ah, perfecto. Así que para hacer la plancha extremo y tomarse un buen traguito preparado por Anais. Pero claro, el Aperol Spritz. Que es la que sabe. Muy bien. Claro que sí, amigos. Bueno, espectacular, José. Por muchas favor. Gracias. Completísimo. Ahí va. Le decimos a la gente que nos banque 3 minutitos, que vamos a una tanda y volvemos con más de Olvídate Todo. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Sancor Salud presenta Festival Buena Vibra. Este 21 de febrero en Ciudad Universitaria viví una experiencia única con lo mejor de la música nacional. ¡Wow!

Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amigos, son las 8 de la noche con 15 minutitos. Estás escuchando Olvídate de todo y nos reímos porque... Ay, chicos, es muy espectacular. Me llegó. Lo mejor que viene el año. Viste lo mejor el equipo de Luqui Ríos y también Chechu Álvarez y con todos ellos. Nos pusimos de acuerdo y compramos una serie de calendarios de Hogar Peludo. Chicos, es un calendario físico, un almanaque como los de hermoso. Antes. ¿Y qué pasa? Lo viejo funciona y además... Dice, un año para acompañar, empatizar y ayudar. Este calendario planner nace del encuentro entre el amor por los perros y la convicción de que todas las historias merecen una segunda oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto, amigos? Porque todas las páginas de los meses tienen a los peluditos rescatados en adopción. ¿Este es Boqui? Si quieren, vénganse a nuestro canal de YouTube o a Caseta o donde quieran para que lo vean, porque lo estoy mostrando y es una cosa espectacular. Divino. Ah, ¿viste lo que es? Los modelos es lo mejor. Estoy listo para verle la cara un mes seguido. ¿Viste? Para verle la cara. Son fantásticos, chicos. Qué lindo. Los pueden seguir en @hogarpeludomdp y @danumdp. ¿Okay? ¿Se compra el calendario? Se compra el calendario. Me encanta. Se compra el calendario y se dona a Hogar Peludo. Ok. ¿Sí? Me voy a meter ahora. Métanse. Está bueno eso, me encanta. Aparte, pues. Yo feliz. Feliz de tener mi calendario. Amigos, vamos a hablar de un tema que me parece muy divertido. A ver. Porque resulta que Matt Damon, lo conocemos todos, sí, actor importante de Hollywood, contó en una entrevista que antes de su esposa conocerlo a él, Luciana Barroso vio En Busca del Destino y le encantó Ben Affleck, que es el mejor amigo de Matt Damon. Que estaba con Jennifer López. Claro, ¿no? Okay. Creo que en esa época estaba con ella, ¿no? Van y vienen, están ahí. No sabemos en qué momento, pero ellos pueden llegar a estar juntos. Ok. Pero la cosa es que los dos estaban en la película. Claro. Estaba Matt Damon y estaba Ben Affleck. Y ella a los años se lo confiesa. Le dice, ¿sabes qué? Vi tu película, pero me gustó tu amigo. ¡Epa! ¡No! Claro, le dice, vi tu película, pero me gustó tu amigo. Y él, como en chiste, le dice, bueno, ¿qué onda? Chicos. ¿Elegiste al equivocado? Al que quedaba. Claro, ¿elegiste al que quedaba o elegiste lo que querías? Y esto es muy loco porque me hace pensar en cuántas veces te pusiste en una relación con alguien que era el amigo de... El amigo del que te gustaba. Exacto, que era el amigo del que te gustaba originalmente. Mirá vos. ¿Te pasó alguna vez? No, pero te termina gustando, o sea, estar con alguien que no te gusta y que como no, tipo no. Por descarte, ¿no? No, te gusta. No es por descarte. Si llegaste a una fiesta y venías, por ejemplo, chateando con una chica específicamente. Claro. Y cuando llegaste, esta chica estaba con una amiga. Claro. Empezaste a hablar con hablar con esta chica, la original, y te das cuenta que no pasaba nada. Pero que la otra es un bombón. Puede pasar, obviamente. Claro. Sí. A mí no me pasó, pero sí. Sí, o sea, cambiaste el rumbo del viaje, recalculando. Sería. Recalculando. Es que son las vueltas de la vida. Claro. Son las vueltas de la vida. No, sí, no, no está nada escrito, aparte. No. Y además son historias recontra complicadas. Gracias, ahí José. Está. Gracias. Yo no te lo iba a preguntar a directo. Mí me estaba pasó. Esperando. Confésalo. No, me pasó. Ah. Me mató la sinceridad mía. Me mató porque me jugó en contra. Porque se lo dije. A ver, la chica en cuestión, ajá, era por las redes que nos habíamos conocido y habíamos empezado a entablar una relación, pero yo ya en paralelo había visto a la amiga. Oh. No sabía que eran amigas entre sí. ¡Hubo tremendo solapaje ahí! Entonces en un momento le tuve que decir, che, a mí me gusta tu amiga. No le dije a mí me gusta tu amiga. A la amiga le dije, me gustás vos. Pero yo estaba saliendo con tu amiga. No, y ella me dijo, pero vos estás hablando con mi amiga. Sí, pero porque tengo buena onda. Pero a mí me gustás vos. Y apareció un blackout. Ah, ok, bien. Apareció un blackout que cayó del techo. Y sí, José. Y sí, está claro. Bien, yo acepté, pero ¿qué? Sí. No hice nada. Y fui bastante sincero. Sí. Pero ellas, o sea, ¿qué pasa? Está muy bien, yo no la pasa? Jugué. ¿Qué pasa? Tú ya habías hablado con esta amiga, la inicial. Si esta amiga inicial... que ya no estaba siendo correspondida. Sí. Estaba muy into you, o sea, le gustabas mucho tú. La amiga se tenía que bajar. No, es que por ahí la amiga no le gustaba ni un poco. Yo conozco gente, no puedo dar nombres, pero conozco gente que se casó con tal mujer, se separa y ahora está en pareja con la, como si te dijera, la prima. así. No, entonces como no. que siguen frecuentando los mismos círculos familiares. Es se tremendo. Sabe todo esto. Se sí, sabe. Sí, sí, porque son relaciones ya recontra confirmadas y entonces lo loco es Año Nuevo, Navidad, viste, volvés y bueno, ya. Bueno, pero ahí eso. Es como que cambiaste. Tu ex es mi actual. Ay, amigos, si recién se suman al programa, están escuchando Olvídate de Todo. Yo soy Anaís Castro y en la mesa me acompañan mi amigo José Bianco y mi amigo Agustín Niglia. Muy bien. Con nosotros esta noche hasta las 10 de la noche. Si es, normalmente escuchas el programa y escuchas a Dieguito Poggi, está de vacaciones porque se está mudando. Sí. Está haciendo una mudanza espectacular. Estrés, y además estrés. Está descansando un poco también de la mudanza. Y nosotros tres te estamos haciendo compañía hasta las 10 de la noche hablando de esto. ¿Te pasó alguna vez que te guste el amigo antes que tu pareja? ¿Llegaste a tu pareja después de haber empezado quizás a hablar, a chatear, o te fijaste primero en su amigo? A mí me gustaría. Yo siento que del otro lado tienen que haber historias como las de José. José no concretó igual. No, porque para mí la flechita de la primera venía hacia mí. Exacto. Mi flechita iba hacia la de la amiga, pero la de la amiga no venía hacia mí. Ah, ¿tú crees que si la de la amiga hubiese ido hacia ti, avanzaba? Y no veo por qué no. Para no, mí porque lo que... la otra amiga le gustabas. Es una cuestión bueno, de código. Si la flechita es muy fuerte. Para mí lo que pasó fue que esa chica le dijo a su amiga, sí, me encanta José, estoy re enamorada, no sé qué. Sí. Y vos fuiste y dijiste, en realidad a mí me gustás vos. Y la, y amiga la dijo, chica no, dijo, no, pará, yo me voy a perder una amistad por... ¿Por la, qué iba a perder una amistad? Por la flechita. Por un amor de verano. ¿Por qué iba a perder una amistad? Por eso se rompen las amistades. Pero no es culpa de nadie quién le gusta a quién. No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. Hay código, José Bianco. Hay código. Hay códigos de todos lados. 4775-6688. Hola, Belu, ¿cómo estás? No, hola, ¿qué tal? Hola, ponele Belu. ¿Cómo estás, Belu? ¿Cómo? No, ponele Belu, dijo. Ah, ponele Belu. Ah, ¿por qué? Okay, ya va Belu porque acá pasaron cosas. ¿Belu era el nombre de la persona? Bueno, échame el cuento, Belu, ¿qué pasó? Bueno, yo en realidad me enamoré del hermano. Primero me enamoré de uno y después terminé de novia con el otro, con el hermano. Mirá. Ay, ¿cómo fue esto? Tiene sentido. Bueno, son parecidos, digo. Sí, no, eran parecidos por ahí físicamente un poco, pero bueno, en realidad rápidamente. ¿Cómo te estamos escuchando un poquito mal? ¿En realidad? Claro, el hermano con el que terminé estando de novia avanzó rápidamente. Se ganó de mano. Mirá. ¿Pero cómo empieza la situación? Claro. Yo me quiero ordenar en esta situación, Belu. ¿Cómo conociste al primer muchacho? ¿Al cual le vamos a poner? No sé. Raúl. ¿Cómo conociste a Raúl? Bueno, Raúl y pongámosle... Carlos. No sé. Roberto. Carlos. Eran compañeros los dos compañeros míos de colegio. Ok, perfecto. Okay. Raro. Mismo curso. ¿Eran mellizos? Ah, ahora no, se hace... Uno era repetidor. Okay. Uno era rebeldón. Está dando demasiado. Para no decirle más cosas, era medio rebelde y repitió. Exactamente. Ok. Repetido en la primaria y ya estábamos en la secundaria. Ok. Y bueno, a mí me gustó mucho el hermano. ¿Cuál? ¿Te gustaba Raúl? Me gustaba Raúl. Bien, el no repetidor. Claro. El no repetidor, exacto. El menor de los dos. Sí, okay. Va. Y bueno, y en realidad, nada, charlaba su... Ay, chicos. No, es que el mejor de la película se corta. Me interesa mucho este chisme. Escúchame, ¿dónde estás? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la comunicación? Claro. No, lo que pasa que es llamada por WhatsApp y estoy en la puerta de mi casa porque estaba escuchándolos mientras volvía de trabajar. Te amo. Okay. Bueno, Pabe, ahí te escuchamos un poco mejor quizás entonces. Quizás está justo en el límite donde le toma el internet de la casa. Claro, a ver ahí. Ok, ahí entonces mejor. La cosa es que te gustaba Raúl. Raúl es el menor, el que no repitió. Sigamos por ahí. Exacto. Terminamos el secundario y el hermano mayor, que en realidad le gustaba una amiga mía. Yo pensé que se acercaba a mí por ella, okay. En realidad. Y nada, y empezamos a tener una amistad. Y bueno, y finalmente, un día yo le escribo al hermano menor, en un momento, yo siento que a él no le gustó que yo me hiciera amiga de su hermano. Pero pará, ¿en este momento tú estabas de novia con Raúl? No, nada. Nunca estuviste de novia con Raúl. Nunca estuve de novia con Raúl. Ok, nunca, perfecto, nunca. Perfecto. Esto es para pochoclos, chicos. Y, sí. Claro, no, y entonces le escribo una carta a Raúl. Al más chico. Sí. Porque yo notaba que él estaba muy cortado conmigo. Sí. Y se la doy a su hermano, que oh. Qué mal la mía. Ah, no, pero qué buena jugada, porque ahí le tachaste la generala, le dijiste lo siento mucho, cosa que Carlos la lea. Claro, a mí me gusta Carlos. No, a mí me seguía gustando Raúl. Bueno, Belu, era para blanquear la situación. ¿Ustedes vieron o se enteraron de The Summer I Turned Pretty, la serie de Netflix? Sí. El verano al que me hice linda. Sí. Es la situación de Belu. Claro, es verdad. Y ella se llamaba Belly. Voy a ir a cobrar los derechos. Incluso era. Bueno, nada. Ajá, carta para Raúl. Sí, finalmente, nada, esa carta aparentemente nunca le llegó. Ok. Jamás. Donde yo le decía que en realidad no entendía por qué estaba así, que nada, que me gustaba ser amiga de él, y bueno, obviamente no le declaré nada, pero bueno, era una intención, y bueno, y el hermano evidentemente nunca le dio la carta. Ok. Y al año más o menos yo me puse de novia con Carlos. Porque bueno, en realidad... Nada, era un tipo divertido, qué sé yo. Yo tenía 19 años, era muy chica. Chicos, de tal cual la serie, Carlos, te lo juro por Dios. El más grande, ¿no? El más grande, que se guardó Carlos la carta. Y hoy tienen hijos juntos, sí. ¿Siguen pareja? ¿Sigues con Carlos? No, chicos, okay. Prescribió absolutamente. Yo igual estuve de novia 4 años con Carlos, una guasada. Escúchame una cosa, ya entonces si esto prescribió y esto pasó hace muchos años, podemos sacar conclusiones y juzgar a toda esta gente que no existe porque no son sus nombres reales. Claro, exacto. Claro. Pero Carlos se la hizo a Raúl porque guardó la carta y la desapareció. Fue una buena jugada. Sí, estuvo muy mal y yo estuve muy floja, muy inocente de mi parte. Claro, No era quien le tenía que, no tenía que usarlo de cartero a Carlos, claramente. ¿Puede ser que había algo en ti ahí como que estabas tratando de pescar un poquitito? Un poco de morbo. ¿Cómo? Había algo ahí tuyo como, bueno, voy a ver. Si no pesca uno, pesca el otro. Ay, no, la verdad, yo creo, la verdad que no. La verdad que no, porque además después yo lo vi durante 4 años. Claro. A Raúl. Me olvidé el nombre. A Raúl. Eso. ¿Y no te pasaba, claro, no te sentías ahí medio nada, rara? Nada. Cero bola. Ay, nada, me ignoraba. Horrible fue. Ay, porque horrible. Raúl, pero es que Raúl estaba in love. Por lo que parece, Raúl estaba enamorado. Y puede ser. No puede ser en esta historia. Belu, me encantó tu historia. Ay, bueno, gracias, chicos. Gracias a ti. El programa. Es espectacular. Gracias, mi amor. Me pone muy contenta escucharte. Bueno. Un beso gigante. Gracias. Buena onda, por ahí. Un beso. Chao, mi amor. Un beso. Chicos, hay más historias de estas de las que creemos, porque yo había dicho amigos y ya salto de una con hermanos. ¿Viste? Y Agustín nos había dicho que conocía una... Hay historias de primos también, ¿eh? Claro. Primos que terminan estando en pareja y la familia los tiene que aceptar. O sea, es loco, muy loco. Es muy loco. Dicen que la historia que acabamos de escuchar es muy simple al lado de la que se viene. ¿Ah, sí? ¿Está complicada la historia de Daniel? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andas, Anaís? Todo bien, corazón. Contentos de recibirte. Acá estoy con Agus y con José. Sí, lo estuve viendo un ratito mientras manejaba por YouTube, ahora ya estoy escuchándolo. Buenísimo. Tenemos mucha expectativa, Daniel, con tu historia. ¿Qué pasó? Creemos que va a ser superadora. Mirá, mi hermano se casó con su esposa. Sí. Ya arrancó mal. La esposa de mi hermano tenía una hermana. Sí. Va mejorando. Con cuñada. Bueno, y el marido de la hermana... siempre demostró estar caliente con la esposa de mi hermano. Okay. Es decir, pará. Tu cuñada tenía a su hermana. Y el marido de la hermana estaba caliente con ella. Exacto. Ok. Perfecto. Sí. Estaba caliente con ella. Mi hermano, lamentablemente, muere. Ah. ¿En qué terminó esto? Se casó la esposa de mi hermano con el marido de la hermana. Mi hermano falleció y la hermana se quedó libre, se quedó mal. Ay, no, Daniel, es tremendo lo que nos estás contando. ¿Qué? Historia real de mi hermano con mi mi cuñada, que era mi cuñada. Pero chicos, es terrible, pero ya va, vamos a organizar. Vamos es parecido a lo que decía yo recién. Es parecido. Sí, parecido. Vamos a organizar los hechos, Daniel. Vamos a ponerle también nombres hipotéticos. Pongámosles que tu hermano se llamaba Guille, estaba casado con María. María tiene su hermana que se llama Ana. Uh-huh. Y Ana está casada con Ricardo. Sí. ¿En qué momento María pierde a Guille? Claro, ¿cuánto tiempo? Eso, o sea, ella se queda viuda de tu hermano. A los 3 años que se casaron. Ok, tenían 3 años de casado y ella en viuda. Uh-huh. Claro. ¿En ese momento, Ana, su hermana, estaba con Ricardo? Sí, desde antes. Mi hermano se casa después que se haya casado. Ok. Ana con Ricardo. Uh-huh. Perfecto, te sigo. ¿Y en qué momento entra Ricardo a la ecuación a estar ahí con María? Siempre. Ah. Siempre mi hermano se daba cuenta. Sí. Y mi cuñada no decía nada, pero le tiraba onda. Ay, claro. ¿Y en qué momento pasan a estar juntos? Mal. ¿Cómo? ¿Y en qué momento pasan a estar juntos? Porque ella tenía que blanquearlo con su hermana, con Ana. Al año que falleció mi hermano. Okay, un año. Ay, tremendo. Yo creo que después de 6 meses... O sea, es un periodo, digo. Lo que pasa es que estás hablando que estamos hablando del tiempo que estamos hablando del tiempo prudencial con respecto a la a enviudar. Al duelo. Yo voy a hacer la pregunta. Claro, pero ella le estaba hablando en criollo, soplando el viste a la hermana. Claro, pero claro. Nunca sabe. Una cosa es tirar onda y otra es. A ver. Ustedes no la están haciendo. Dale, José. ¿Tu sospecha? Sí. ¿Es que pasaba algo antes de que tu hermano fallezca? No. Bien. No. Perfecto. Eso seguro que no. Seguro que no. Había onda, nada más. Sí. Los comentarios que hacía adelante de la gente, adelante de todo el mundo, que muchas veces la esposa, o sea, la hermana de mi cuñada, le decía, pará un poco la mano, estás caliente con ella. ¡Ay, no lo puedo creer! Te lo juro que fue así. Y Ana, a todas estas, cuando blanquean esta situación, o sea, ¿María efectivamente engaña a su hermana o lo blanquean antes de que sea un engaño? Para mí, mira, al fallecer mi hermano, y esto pasé, a ver, un año después, mucha más relación con mi ex cuñada no tuve. No tuviste, claro. Pero esto habrá pasado de la nada, que el cuñado de la esposa de mi hermano habrá dejado a su esposa y se fue con mi cuñada. Ay, chicos, es terrible que te dejen por tu hermana. Y ahí está lo que digo yo, ¿no? ¿Y qué pasa en Año Nuevo? ¿Qué pasa en Navidad? ¿Tienes información de si esa gente se lleva bien? O sea, las dos hermanas se siguen hablando. No, nunca más. Nunca más. Es que no, más vale. ¿Cómo no? Nunca, terrible. Nunca más. Tengo relación con un mecánico dental que era primo de la esposa de mi hermano y me pasó toda esa data. Claro, y te echó todo el chisme. Todo el chisme. Claro. Y tú viniste aquí a olvidarte todo y lo contaste muy bien. Te dejó boquiabierta la de la mecánica. Total. Una película. Esto sí es digno también de Netflix, me parece, ¿no? Sí, claro que sí. Dani. Es una gran historia. Gracias por tu historia. No, por favor, es un gusto y siempre los escucho y me encanta participar con ustedes. Un genio total. Beso, Daniel. Chao, hasta luego. Un beso. Ahora gigante. Es tan grande el mundo, ¿no? Y se terminan ahí todos juntos la familia. Es una cosa. Es un montón. No, es tremendo. Increíble. Además, tú piensas, ¿de verdad hay tanta gente en el mundo para enredarte con el marido de tu hermana? Claro, dale. O sea, ¿de verdad? Es un poco de morbo. Hay un par con los que no. Hay un par. Pero hay gente que lo prohibido, eso, lo que no tiene que ser, es lo que le atrae. Es como el nene que le dijeron, no digas bomba. Claro, exactamente. Bomba, lo mismo. Yo se lo contaba a Dieguita. También. Sí. Bomba. Sí, el más vale. Se la he contado a Dieguito, pero a ustedes no. Pero yo en la adolescencia. No, pará. Yo en la adolescencia tuve un novio. Sí. Se llamaba Carlos. Mi hermano estaba de novio con una chica que se llamaba Anaís también. Mira. Pero con H, en el mío sin H. Ok. Y ellos dos nos engañaron. ¡No! ¡No! Claro. O sea, mi novio me engañó con la novia de mi hermano. ¡No! ¿Viste? Es que ahí está, es lo mismo. Es, la, claro, gente, ¿no? La gente está re loca. ¿Qué edad tenías, Anaís, en ese momento? En ese momento fue... Qué bueno igual, ¿eh? ¿Cómo? Porque los dos hermanos quedan unidos en la misma. Ah, sí, con pinches recompinches. Están en la mierda los dos. En odiarlos. Sí. Mi hermano se puso de novio con la chica que nos los contó. Ah, bueno. Vino una a decirle, tipo, hey, estos dos están en una, y él dice que ella estaba interesada en mi hermano, y ellos dos se pusieron. Qué lindo el mensajero que viene cargado. Y yo me quedé sola. Era una de mis primeros noviecitos en la vida, debo haber tenido unos 14, 15 años. Ok. ¿Pensaste alguna venganza? En ese momento no. ¿Le apuntaste a alguien al lado? Estaba muy chiquita. Minarle estaba todo. Estaba muy chiquita para vengarme. De grande capaz me hubiese vengado. Amigos, sí, estamos hablando de si te gustó el amigo antes que tu pareja. Y bueno, acá abrimos una caja de Pandora inmensa donde no solo son amigos, sino que son hermanos, sino que son primos, sino que son cuñados. ¿Quién está del otro lado? Está Maya. Hola, Maya, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Bien, mi reina. ¿Y tú? Bien, todo bien acá en casa. Me alegra. ¿Qué hiciste durante tu día? ¿Hoy laburaste? ¿Estás de vacaciones o cómo es la cosa? Hoy estoy en casa, laburo desde casa, soy agente de viajes. Si me quieren seguir, ando viajando caseros en Instagram. Me encanta. Muy bien. Ando viajando caseros, de una. Sí, un saludo ahí para Agus, que es un genio, lo sigo de los inicios. Qué genia, gracias. Genio total, todo, modo selfie, todo. Me encanta. Bueno, échame el cuento, ¿qué pasó? Bueno, les cuento, yo tenía un grupo de amigos cuando éramos adolescentes y le hago gancho a una amiga, la segunda, con un amigo mío. En ese momento. Se ponen a salir, salen 2 años, 2 años y medio. Hubo un tiempo donde yo me dejo de ver y de hablar con ellos, qué sé yo, y bueno, cuestión que... Nada, después él me llama, me contacta y hoy hace 15 años que estamos juntos. ¡Papá! ¿Tú le presentaste a su novia en ese momento? Claro, ella era amiga mía, lo presento con él, que era amigo mío también. Y bueno, nos presenté porque no me gustaba, obviamente, todo... Yo no quería novios en ese momento, claro. Vida libre total. Y no, funcionaron 2 años y medio más o menos. Los últimos meses o un año ellos no se veían conmigo, hacían muy vida de pareja. Y una vez que ella lo deja a él, motivos los desconozco, él se contacta conmigo, al igual que el hermano, que también era mi amigo. Nos empezamos a ir de vuelta con amigos, primas y demás, y bueno, pasaron muchas cosas. Ella quedó contenta con las cosas. ¿Se fueron de viaje a algún lado, digo, en el medio? ¡Claro! ¿De viaje como amigos, decís? Sí, como amigos, digo, tuvo que ver algo de eso. ¿Viste? Sí, en realidad empezamos así medio con los viajes. Fuimos a Entre Ríos, a Colón, que es un lugar que después repetimos, obviamente. Pero sí, empezamos a viajar muchísimo juntos. Y bueno, después en Brasil, estábamos en Brasil y dijimos, vamos a vivir juntos. Bueno, vamos. Y bueno, acá estamos. La verdad es que yo lo amo. Él es el amor de mi vida. Y en estos 15 años, ¿le preguntaste alguna vez si mientras él hacía su vida previa con tu amiga? Sí. ¿Seguía pensando en vos? Sí, se lo pregunté. Inclusive le dije si yo le gustaba antes que ella. Porque era la pregunta que muchos hacían. Me lo decían a mí, como diciendo que no te gustaba, o se lo presentaste y después se lo sacaste. Tremendo. ¿Y qué te decía él? Lo que se regala no se pide. Está bien. ¿Y qué te decía él? O sea, ¿sí gustaba de ti? Sí, él me dijo que sí, que siempre le gusté. Pero bueno, que no le di mucha bola. Detalle de color, el primer viaje que hicimos juntos, que él todavía no conocía en ese momento a la amiga que yo le presento, pasaron cosas en Marvel, pero como dije yo, no quería una relación estable, nada, y cuando volvimos del viaje yo se lo presento a mi amiga. Ah, pero entonces ya le habías dado un mordisquito. Claro. Ah, esa parte hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Claro, esa. Le di la intro. No, bueno, cocinamos los tres. Claro, escúchame. ¿Y después hablaste con tu amiga en algún momento o ya perdiste contacto por siempre? Bueno, contacto imposible de perder porque es... ¿La madrina? Amiga, no, la madrina no. Es amiga de la hija de la mujer de mi papá. O sea, mi papá tiene una mujer... Es amiga de tu hermanastra. Exacto, claro, perfecto, bien. Ana, exactamente. Bien. Así que la he visto, bueno, en reuniones, vivimos en el mismo barrio, tenemos algunos amigos en común, medios alejados, pero está. ¿Y está todo bien o quedó todo raro? Y bueno, ahí te quiero pedir tu opinión. Ella a mí no me saluda, pero a él sí. Tomá. Ah, bueno. Técnicamente vos estás en todo tu derecho porque vos los presentaste, o sea, hiciste todo bien. Y además, dejaste y todo servido. Le diste espacio. Muy bien, Agus, un aplauso para vos. Sí, el mordisquito se lo diste tú primero. Obviamente, claro. Sí. O sea, tenía ya primero dicho yo, ¿no? Pero bueno. Igual me parece que hay algo que hay que terminar de romper fuerte con que es algo que nos heredó el machismo. ¿Qué es esto de odiar a la mujer del otro lado? En todo caso. Claro. O sea, como que siempre... ¿cómo? Una cosa es que los odia a los dos. Si los odia a los dos y no los saluda a los dos, bueno, listo, perfecto, está todo bien. Pero ¿cómo lo vas a saludar a él y a mí no? Sí, tal cual. Inclusive, rarísimo. Es lo que pienso también cuando uno engaña a su pareja y es el primero con se agarran es con el tercero. No, agárrate con tu pareja, quien tiene el derecho, o sea, del respeto es tu pareja, no es el de afuera. Exactamente. Pero bueno, vivimos en un mundo así, fuera patriarcado, chicos. Fuera patriarcado. Bueno, mi vida, me encantó tu historia y me encanta que hoy estés feliz con tu pareja. Sí, un besito para Leo, que lo amo con todo mi corazón. Ah, amor de mi vida. Más linda, hermosa. Bueno, historias que comienzan así. Besos, mi vida. Gracias por llamarnos. Un beso para los tres. Gracias a ustedes. Chao, preciosa. Chao. Me gustan las historias, ¿eh? Qué importante los viajes, ¿viste cómo se terminan de armar las relaciones ahí? Se condensan. ¿Crees que el viaje es clave para que la cosa se Sí, se a mí me pasó con mi actual esposa, que la conocí viajando, porque ella vivía en Mar del Plata, yo vivía acá, cerquita. Y ¿cole? No, pero por ejemplo, yo estaba haciendo ya el programa y era bueno... te invito a un viaje para que nos conozcamos, porque yo me fui a su ciudad, a Mar del Plata, a tomar un café. Hacía 20 años que no iba a Mar del Plata y era como que me quedaba 4 horas, ¿viste? Entonces, bueno, che, mirá, el fin de que viene me voy a Bariloche, ¿querés venir? Y ahí empezamos a conocernos. No, igual, espectacular, tipo... El que quería viajar solo, ¿no? Ah, el que quería viajar solo, el ermitaño, tal cual. Y además, espectacular esto de decir, bueno... Si viviéramos en la misma ciudad, te invitaría a un café, pero como no, te invito a viajar. A Bariloche. ¡Ay, bueno, qué lindo! Me encanta. Ya vamos a profundizar en tu historia, pero tenemos a Mario del otro lado. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá ¿todo estamos. Bien? Qué bueno. Un gusto, Mario. Hola, Marito. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, mi amor. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal mi día? Soy de Mar del Plata, hizo mucho calor, estuvo tremendo, así que nada, mucha playa voy con Mario, todo. Pero no te podés quejar, el Mar del hace siempre menos calor que en Buenos Aires, te veo, estoy viviendo ahí, ¿viste? Claro. Sí, lo único que la humedad, a la noche siempre tenés que salir con un busito porque refresca, pero la verdad. Óyeme, el mar platense, ¿disfruta y aprovecha la playa o la da por sentado? Depende qué edad. Mira. Porque cuando sos chico, ponele, yo tuve 5 años sin meterme al agua. Andaba en skate arriba y no me metí al agua. Ahora, donde tengo 5 minutos, voy y me meto al agua. Entonces, claro, el chiquito es como, ay, qué fastidio ya la playa. Sí, la gente, todo. En cambio, ahora de grande vamos y lo disfrutamos. ¿Cuál es la mejor época del año para vos, como marplatense? Y ahora, febrero, marzo, como los viejos, está, me vamos de vuelta con la edad. Y sí, marzo. Con la edad, me pega más para este lado y quedarme acá, más allá de... ¿Cuántos años tenés? Yo, 44. Marito. No, pero no pasa por la edad, pasa porque uno tiene el alma de viejo. Por el espíritu, te entiendo perfectamente. Sí. Dentro de mí viven dos personas, una niña muy madura y una vieja, sí, claro. Mario, venís con una historia mejor que la de recién, porque la de recién fue muy fuerte. Claro. No sé qué decirte, te soy sincero porque todavía lo sufro. Es una espina que tengo clavada en el talón del pie, pero bueno. Igual me gusta que tengamos la otra campana de la historia. Largalo, sí. Porque hemos tenido... Claro. Lo que a mí me pasó es algo que yo lo vi, que es peor todavía. No, lo vaticinaste. No, lo vi, no lo vaticiné, lo vi con mis ojos. Fuiste testigo. Y todavía yo tengo como memoria fotográfica y te puedo escribir hasta la ropa de lo que pasó en el momento. No, pero bueno. Marito, no. Por lo menos había ropa, Marito. Pará, Marito, paremos con el spoiler. Echa el cuento, ¿cómo fue? Ok, nosotros íbamos a un skatepark, teníamos 19 años, íbamos a un skatepark y éramos 5 varones, 3 chicas, ¿no? Entonces ya habían 2 chicas que ya estaban en pareja, entonces quedábamos 3 varones y quedaba una chica que era la más linda o la más particular. Okay. Yo tenía a mi mejor amigo, que el hermano era modelo, la hermana era modelo, él era súper fachero. Entonces era como que bueno, era como que todo era esa situación, pero a mí también me gustaba ella. Claro. Pero es como que uno vaya a competir contra José. Vas perdiendo. Está, boludo. Vas de perder. Vas, ya sabes que vas a perder. Subiste al skate y me ganás en un segundo. Yo me rompo las 2 muñecas. Ay, pues es claro. Ya la ambulancia. Es un tema de... Subiste al skate, la tenés, es tuya. Ya está, es algo. Bueno, no, yo tenía yo era como el simpático, ¿no? Okay. Del grupo. Entonces, una noche, estábamos como muy embriagados todos, Entonces ellos hicieron un jueguito de los dedos. Es como que se tocaban la yema de los dedos, así tipo IT from home, con los dedos. Se iban tocando en cámara lenta. Tiki, tiki. Y yo estaba ahí, los miraba y yo decía, uy, ya está, perdí, esto ya fue. Claro, este no es para mí. Entonces, al otro día, yo ya está, había quedado como totalmente desahuciado. Sí. Y entonces nos volvemos a juntar todos, porque nos juntábamos todos los días. Nos mandan a comprar cigarrillos, ninguno de los dos fumábamos, pero como yo no me luce en tonto, entonces fuimos a comprar cigarrillos para los chicos y cuando íbamos volviendo nos sentamos en... Me dice, para, no subas que te quiero decir algo. Y me dice, ¿vos sabés que de los tres con el que me quedo es con vos? Entonces dije, no, fui yo. Y eso pasó hace 26 años atrás. Así que dio resultado, pero hasta el día de hoy los veo a ellos jugando con los dedos. Suena feo, suena raro. Para. No, está bien. No se puede sacar esa imagen de la cabeza. Para, no, no te hago una pregunta. ¿Tú hoy sigues estando con ella? Sí, 26. Claro. ¿Y cómo te va a quedar la cosa de los deditos? Porque se vio muerto. Se vio muerto en vida en ese momento. Claro, en ese momento. Te rompieron el corazón fuertísimo en ese preciso momento. Se cayó un pedazo de mi alma y ahí quedó tirado en ese piso y quedó ahí. Y mi mente siempre vuelve. No, tampoco tanto. Pero entiendo que este chico es palabra prohibida. No, porque está bien. No pasó nada. No tengo nada de qué quejarme. Si hubiera pasado algo, todavía diría, ¿no? Pero al no haber pasado nada, no tengo nada de qué quejarme. Pero sí, cada tanto, cuando me peleo con mi mujer, por ahí salgo por la ventana y le hago el mismo gesto que ella hizo. ¿Cómo? Hasta un dedito. No, Walter, no. Una falange, no el dedo. No. Pero, ¿qué dice? Chicos, por favor, Agustín nos está conociendo. Sí. No, perdón. No todos los que escuchamos somos así, no, hay gente normal en algún lado. Entonces, no, me parece espectacular. Todavía voy y se lo echo en cara. Mirá lo que hiciste con mi mejor amigo, mirá lo que hiciste, cómo te tocaste la yema de los dedos. Mira, claro, la yema de los dedos, palabra prohibida. Estoy pensando ese final de fotografía. ¿Cuántas veces ha pasado en la infancia de ver que te están sacando un pescuezo, se viene el disco y no vas a llegar a remontar? Ay, eso. Escúchame, este amigo, tu mejor amigo, ¿él no estaba como muy enamorado de ella? ¿O le tuviste que explicar? ¿Hubo una situación entre ustedes? Nada. No, la realidad no, porque estábamos como en una etapa donde estábamos, por ahí no sé, suena como mal, pero como que estábamos muy bien todos. Ok. Claro. Éramos muy modernos, íbamos por la playa y era como, estábamos muy bien. Estaban tranquilos. Entonces, eran pibes que ganaban por todos lados. Sí. Pero era la etapa Mar de Plata, 18 años. O era la imagen que yo recuerdo hoy, y capaz que no daba bola a nadie. Entonces, capaz que la memoria alterada, pero me queda bien, me gusta así la memoria. Es que lo importante es que lo hayas disfrutado tú y que lo mantengas así de vivo, es hermoso. Pero claro, la imagen de las manitos es como Jane y Tarzán, ¿viste? Igual, es como una carta que tengo. Sí, me encanta. Y usamos la cartita. Espectacular. 26 años. Me encantó tu historia. Sí, 26 años más tarde. Hermoso. Mi vida, gracias por contarnos tu historia. Mándale un beso a tu enamorada. Bueno, muchísimas gracias. Y es la primera vez que llamo. La verdad que me pongo hasta nervioso. Bien. Hermoso. Siempre bienvenido. Gracias. Bueno, un beso. Abrazo. Gracias por estar ahí. Estas fueron todas las historias, ¿eh? Tremendas. De gente que el amigo, que el primo, que la cuñada, que el hermano del hermano. Con la última me sentí muy identificado. A mí me pasa algo parecido todo el tiempo. Y es que soy muy mal bailarín, ¿viste? Entonces vos estás en un casamiento. A mí me encanta acompañarla, en este caso a mi mujer. Bueno, vamos a bailar, sí, vamos. Pero bailo muy mal, ¿viste? Yo también. Entonces en algún punto mi mujer me dice, está. Bailas muy mal. ¡Ay, mentira! Yo soy una especie de palo, ¿viste? La primera vértebra hasta la última soldada. Pero quiero estar ahí, estoy ahí hasta las 4 de la mañana. De repente aparece un primo, un amigo, un cualquiera. Y la saca a bailar, ¿viste? Sí. Y vos ves cómo despliega todo su verdadero arte, ¿no? y baila increíble. Ahí me siento como engañado un poco, ¿no? Porque es feo, ¿no? Que la saquen a bailar a tu mujer y que disfrute bailando con otro. ¿Sabes qué? En Venezuela, cuando yo era chiquita, había un dicho muy machista que decía, si no la bailas, te la bailan. Es así. Bueno, si bailás salsa, por ejemplo, es mucho más normal, ¿no? Vas a bailar con tu mujer salsa y viene otro y la saca a bailar y por ahí baila mejor que vos y se aprende y te dice, no, tengo este paso nuevo. Claro. Pero acá no es tan normal, ¿viste? Bueno, ya va, pero antes de cerrar la charla. Sí. Tú hace un ratito nos contaste que empezaste con tu esposa de viaje. Sí. ¿Qué onda ese primer viaje? Porque tener una cita en un viaje... Sí. Puede salir muy bien o muy mal. Exactamente. Sí, sí, 100%, es verdad. Bueno, aparte tengo que agradecerle a una prima de ella, porque ella estuvo a punto de bajarse de ese viaje. Porque era un montón, tipo, lo acabo... O sea, me tomé un café con este chico que vino de Buenos Aires. Después volvió a las 3 semanas y me invitó a comer, tipo, ¿no? Y después... ¿El café te lo fuiste a tomar específicamente para conocerla? Yo técnicamente estaba en Pinamar, le escribí hacía 2 meses más o menos y me dice, mira, voy a Buenos Aires, pero no te doy bola cuando voy a Buenos Aires, estaba en otra. Entonces yo estaba cerca de Mar del Plata y digo, che, estoy cerca, literalmente estoy a 1 hora. Te voy a visitar, nos tomamos ese café que nos venimos prometiendo hace 2 meses y nos conocemos. Fui con Milo, mi perro, fue una gran jugada. ¿Se llama Milo tu perro? No, Nilo, el Milo. Milo. Bueno, parecido. Y bueno, y ahí nos conocimos. Después de esas 2 saliditas cortas, yo me daba cuenta que esto había que meterle un poco de fuego, ¿no? Entonces, claro, no era volver otra vez a comer a Mar del Plata o esperarla. Entonces la invité a un viaje a Bariloche y ese viaje fue clave. Claro. Pasaron 2 cosas muy importantes. Te voy a contar una que no sé si me va a dejar Mariana que la cuente al aire, pero bueno, es fuerte. Si no te impide. Puede ser causal de una pelea, tal vez. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, se va a reír, se va a reír. Bueno, ese fin de semana fue mágico porque pasaron cosas muy lindas. Digo, atardeceres, era como un viaje armado, muy seteado, muy romántico. Sí. Ok. Que se dio un poco de casualidad. Pero, ¿qué pasa la primera noche que dormimos juntos? Digo, me di cuenta que ella de noche era un toque sonámbula. No. Yo hasta ahí no lo sabía, Entonces, bueno, nada, fue como romper el hielo. Al otro día, che, Gori, pero no sabía que... Y bueno, y ahí me confesó que era algo mucho más común en casi toda la familia, que eran, casi todos eran sonámbulos. No. Y bueno, dije, bueno, ok. ¿Pero sonámbula a qué nivel? Y a nivel, ponerle que se levantaba a la mitad de la noche y hacía algo. Entonces, yo no estaba acostumbrado a eso. Y era como... Claro. Tipo, de repente, la primera vez la veo como que estaba arreglando algo abajo de un escritorio. ¿Viste? Un susto. Y yo prendo la luz. Y claro, cuando prendo la luz, ella estaba haciendo todo eso a oscuras. Algo que no tenía mucho sentido. Como ir arreglando. Claro. ¿Qué hace? Claro. ¿Qué me hace? Mira como... Era otra persona, ¿no? La persona que me mira era otra persona. Me asusté. Me asusté. Giró la cabeza a 360. Sí. Y a la hora, ponele, fue a hacer otra cosa al baño. Tipo, pero también a oscuras. Como que abría una canilla. Evidentemente, eso después no fue tan normal. Pasa con un sonámbulo cuando están nerviosos, tipo este momento, la primera noche juntos. No, me parece espectacular, así que chicos. Fue muy loco. Chicos, secretos de sonámbulos. Sí, sí, sí. Necesito hacer ese bloque en un rato. Necesito hablar, necesito encontrar las historias de los sonámbulos. Sí, sí. ¿Nos permites apropiarnos de la historia y que la gente empiece a contarnos las suyas? Sí, sí, esas cosas hay que hablarlas. Digo, es normal. Me parece muy espectacular. No es nada malo tampoco. Pero eso rompió el hielo y... Sí. Y generó un amor después. Exacto. Así que bueno, así fue el primer viaje que me preguntabas. Después vamos por el siguiente capítulo. Amigos, helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. En un ratito volvemos con más de este Olvídate de Todo edición recontra especial, porque tenemos a José Bianco por un lado y a Agustín Neglia del otro lado. Y quien les habla, Anaís Castro. Hasta las 10 de la noche, Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. BBVA presenta. El sol brillará mañana. Ani, la emotiva historia de Ani llega al teatro. Mañana. Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en ¡Ani! Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. ¡Ani! Aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. ¡Ani! Marzo, emocionante estreno. Te espero mañana, el sol siempre brillará. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nueva papa saladix, suena el canchi. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Hernán Cattáneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires 2026.

Casi repito los chistes de Joaquín todo el tiempo y no. Ahora Diego debe estar en su casa preguntando. No sabemos. Claro, qué chistes están haciendo del otro lado. Yo igual espero también haberlo contagiado el de algunas cositas. Seguro. Que no sea solo yo la que me he contagiado de cosas de él, sino que también sea al revés. ¿Saben qué? Nosotros hacemos desde hace ya un par de semanas lo curioso de tu laburo, porque nos encanta conversar con gente que tiene trabajos muy particulares. Tal cual. Porque es muy común que nosotros tengamos un amigo que es contador, un amigo que es abogado, pediatra, psicólogo. 21 horas. Pero yo creo, ahora sí, 21 horas, yo creo que nunca conversaste con un intendente de barrio privado. No, no. Y tengo muchas preguntas. Uy, sí, la verdad que sí. ¿Viste? Tenemos a un vamos a tener intendente. Un rato a Javier, que es intendente de barrio privado, para que nos eche el cuento, para que nos eche el chisme. Así que desde ya sumamos la pregunta de todos ustedes. Bien. A través del 1168611043, lo curioso de tu laburo con Javier. No te puedo intendente. Creer. Claro. Javier nos va a decir de qué barrio no. No sé no si lo puede sabemos. Tanto, ¿eh? No sabemos sí. Hasta dónde, mejor que no. Hasta dónde quiere echar el chisme, pero no. Yo creo que va a mantener a su mejor localidad. Que no, así lo podemos así cuenta más. Claro. Exprimir. Capaz claro, ni siquiera se llama Javier, ¿eh? Es no lo sabemos. Me encanta, ¿eh? No lo sabemos. No sabemos bueno. Cómo se llama, pero queremos conocer los secretos de un intendente de barrio privado. Igual vamos a abrir la hora en este momento escuchando buena música, escuchando canciones. Esto es Imitation of Life en vivo, sonando en Urbana Play 104.3. Pop scale, the water highest sound, made by a poem, imitation of life. Like a koi in a frozen pond, like a goldfish in a bowl. Come on, come on, no one can see me cry. This lightning storm, this tidal wave, this avalanche, I'm not afraid. Come on, come on, no one can see me cry. Me gustan las versiones en vivo de las canciones en Urbana Play 104.3. Y así como te contamos hace un ratito, sí, hoy vamos a estar hablando de lo curioso de tu laburo. Gran laburo, intendente de barrio. Exacto. Y sí, sí, sí, él es el intendente de un barrio privado. Está Javier con nosotros y lo más importante de esta sección es que toda la gente que esté del otro lado pueda hacerle sus preguntas. Porque la verdad es bastante curioso. Nunca en la vida conversaste con un intendente de barrio hasta hoy. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Descansando un poco. Descansando un poquito. Javier, te presento. Tengo aquí a Agustín a mi lado y a José Bianco también. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo anda, señor José? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Siempre atento a las alertas para avisarle a usted. Claro. No, y ese es un punto importante porque si nos inundan los barrios, la gente se queja. Sí, ¿no? Ya está, ya se remangó. Ya está. Ya está remangado, hablando de la gente. Bueno, Javier, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se elige el intendente de un barrio? ¿Hace cuánto te dedicas a esto? A ver, te cuento un poco de historia. Yo hacía lo que se llamaba facility en un banco, ¿no? Ok. Que el facility es mantenimiento, seguridad, recepción, todo lo que es el movimiento interno de un edificio o institución, ¿no? Uh-huh. Ok. Me quedo sin laburo a través de la mamá de un compañero de mi hijo. Necesitaban un intendente en un barrio privado. Como es similar, digamos, trata de mantenimiento, manejo de equipos, manejo de clientes internos, en este caso los propietarios. Me propusieron, fui y empecé hace 18 años con esto. ¡Ah, tremendo! ¡A montón! Tremendo, pasaste ahí como a hacerte cargo del orden del barrio privado. Yo sigo siempre lo mismo, es una tajada de la sociedad, encapsulada en claro, 50, 60, 200, la cantidad de hectáreas que tenga el barrio privado, con Javier, sus miserias y sus beneficios. A mí me nace la primera pregunta, que es, ¿no? ¿Te votan para que seas intendente ahí adentro del barrio? No, esto es totalmente dictatorial. Okay. De facto. Ah, claro, fue tipo elegido por alguien, dijo, este es el intendente. El intendente es elegido por una comisión de vecinos, como la comisión de vecinos de un edificio. Sí. Exactamente igual. Como bien, el administrador del consorcio. Claro. Sí, a veces se dividen las tareas en ese caso. ¿Y cuáles son tus principales tareas? ¿En qué consiste un día de tu laburo? A ver, bueno, yo me tengo que cargar de la seguridad, la recepción, que los empleados hagan su laburo, que uh-huh, lo hagan en orden, atender a sus vecinos, a los vecinos con las quejas, claro, claro, ver que funcionen la cloaca, las luces, que no haya perros sueltos, que de todo lo que se te ocurra que puede pasar en rápido, un predio de campo, presencia de animales autóctonos de los cuales se quejan, de los mosquitos, se quejan. Claro, una pregunta, Javier, ¿el rico se queja más que el pobre? A ver. Buena pregunta. Ay, es una muy buena pregunta, Mario, en alguna época. La fauna del barrio privado, sí, es muy variada. La fauna. Está el que tiene mucha guita y el que a veces el que menos jode. Ya está, ya entendí. Es el que más guita tiene. Ya entendí. El que más guita tiene jode menos que el que menos guita tiene, que quiere hacer valer lo que le costó vivir, claro, en el barrio. Igual. Y quiere está ahí perfecto, pagando un montón para poder estar en ese barrio privado, entonces que todo ande como tiene que andar. Exacto. Yo lo que digo es que quieren vivir en Disney pagando como sin desmerecer y sin ser peyorativo, por favor, no lo tomen mal. El Paseo de la Costa. Chile 31. Óyeme, escúchame una cosa. ¿Cuál es la extensión del barrio privado donde trabajas? ¿Es muy grandísimo? Este tiene 85 hectáreas. Yo trabajé en uno de 276 hectáreas. Trabajé en uno de 14 hectáreas. Mm. Pero se repite. No importa la billetera ni el tamaño del barrio. La gente repite la conducta. Los patrones. Digamos. Javier, una pregunta clave y es: ¿hasta qué hora sos intendente y a qué hora llegas a tu casa y sos Javier? ¿O sos 24 horas intendente? Mira, el laburo es 24 por 7 por 365 en realidad, pero uno trabaja para poder estar 8 o 9 horas. 7 claro, también. Claro. Y después mirar Netflix, como haría algún. Sí. ¿Te me has llegado una vez, yo te cuento una, trabajaba en un barrio privado, acá en la zona sur, uh-huh, tormentón, semi-tornado, 3 días sin luz. Vecino, ¿qué hace el intendente que no nos da la luz? Buah. Había quedado puesto el tornado 72 postes. Claro. Claro, ¿qué hacemos nosotros con la luz? Claro, el intendente termina siendo para ellos el desagote de absolutamente todas las responsabilidades que no fueron cubiertas. Sí. Vengo yo y Dios abajo, más o menos. Claro. Con la capacidad que tengo que tener. Escúchame. ¿Vivís adentro del barrio? Iba a preguntar exactamente eso. No, no. Ni ebrio. Ok, ¿y a cuánto del barrio vives? 20 minutos. 20 minuticos. Está bien, claro, es que si no tienen dónde encontrarlo, tienen dónde tocar en la puerta de la casa. ¿Se ¿Cómo? Paga no, bien? A ver, es 24-7, he ido primero de año, sábado 2 de la mañana, 25 de diciembre. Javier, ¿cómo se construye el personaje de un intendente? Digo, para, o sea, con toda tu experiencia, 18 años trabajando de esto, ¿sos un tipo que se muestra piola? ¿Sos un tipo medio parco? ¿Sos un tipo que pone freno? ¿Cómo es? No, yo soy muy dado. Yo okay. entiendo que se casan más moscas con miel que con un garrote, ¿ok? Uh-huh. Entonces las cosas que se hacen por convencimiento es las cosas que funcionan. Ok. ¿Tienes amigos hoy, en el barrio? ¿Amigos que se hayan hecho tus amigos, tipo vecinos, que hayan que hoy sean parte de tu círculo? Relación, trato de no hacer amistades con los vecinos, okay. Sí, con la gente con la que he trabajado, con gerentes, con la empleada de mantenimiento, estamos todos en el mismo barco y tengo la suerte en estos 18 años que me siguen llamando de todos lados para ver cómo estoy y okay. saludarme. Okay. Como sigues teniendo buena relación. ¿Y tenés tus informantes? ¿Tenés tus hombres? Ah, muy buena pregunta. ¿Seguro? ¿Hombre de hierro dentro? Gente chismosita. Vamos a ser sinceros, la guardia lo ve todo, el personal de vigilancia. Claro. ¿Y cómo los tenés contentos? A los guardias, claro. Tratándolos bien, ahí está. Solamente... tratando bien a la gente, es el secreto de todo, me parece. Escúchame una cosa, yo siento que en los barrios privados, como dijiste, es una muestra hermosa de la sociedad, hay un montón de historias y acontecimientos extraños. En todos estos años te tienen que haber pasado, claro, te tienen que haber pasado cositas curiosas, no sé, tipo, ¿viste que el hijo del lote 87 se robó la llave de la casa, hizo una fiesta cuando los padres estaban de viaje? Claro. Bueno, ¿qué cosas nos puedes contar que hayan pasado? Te voy a contar dos o tres. Primer día, en el primer barrio privado que trabajé, primer día doy una vuelta, segundo día entro a la administración, encuentro al administrador sentado, acurrucado en su sillón, y un hombre de unos 2 metros, 120 kilos, con una silla en la mano, queriéndose la partida en la cabeza. ¡Ay! Tranqui, empezamos. ¿Y qué pasaba? Resulta que el servicio de basura le había roto el canasto, que era de madera, y el hombre este quería que se lo arregle el barrio, y el barrio decía no, que lo tiene que arreglar él. Y se estaban peleando por eso, tiki, tiki, que arreglámelo vos, que no, que te corresponde a vos, que es un proveedor tuyo. Y pintó la violencia. Y pintó la violencia. Solución, agarré 5.000 pesos de hoy, compré 2 tablitas, un pedazo de cadena, se lo arreglé y listo, se acabó la historia. Mirá. Crack. Crack. ¿Sabes qué? Te vas a calmar, vamos a arreglar el bendito coso. A ver... Prefiero pedir perdón que permiso a veces. Y en estos lugares tenés que hacer así porque las cosas, si no, no se solucionan. Ok, esa fue la primera. La segunda. A ver. Este mismo hombre. Ah, el mismo hombre. Era barra de un club de Avellaneda. Ah, era conflictivito. Sí, conflictivito. Unos pibes, el flaco se iba de vacaciones. Pasó esto, que unos pibes le usaron la casa de albergue transitorio, le chuparon el champán, le usaron la habitación, le comieron todo. Cae él de sus vacaciones y sale a buscar pibes con una 9 milímetros en la mano por el barrio. ¡Ay, no, pero pará, tranquilo. Javier, claro, todo muy complicadísimo! No, pero... los primeros años te lo tomás con gracia, con asombro. Ya después... es trabajo. Ya, claro. Es parte del laburo. Y cosas que tengan más que ver... Y cosas más que tengan que ver como con... Ojo que las líneas están abiertas. Si la gente tiene preguntas para Javier, la pueden dejar a través del 1168611043. Pero digamos que yo siento que estos conflictos, no sé, como de gente armada y toda la cosa, están, gracias a Dios, lejos de como de la realidad de la mayoría de nosotros, ¿no? Uh-huh. Conflictos más mundanos, tipo... El perro me cagó la ajá, el parque. Engaños, claro. Entre una casa y otra. No, o que un perro se cruza al jardín del vecino y se cruza con la perra y salen cachorritos de cualquier color. También. ¿Viste? Sí, eso es lo más común y más cuasi gracioso. A ver, claro. El perro del vecino me hizo caca en mi grama bayana que pagué 8,000 pesos el metro cuadrado. Claro, es un problema. Claro. Es igual, ¿eh? A ver, yo tengo que estar pendiente de que el perro no vaya. A ver. Lo dice harto. Sí, sí, sí, tengo que estar pendiente que el perro. ¿Cómo fue? Te aparecen con cada. Se quejan de los mosquitos, como te dije al principio. Venís de Caballito, en octavo piso, te vas al medio del campo, ¿cómo no va a haber mosquitos? ¡Ay, mosquitos! Claro. Javi, ¿cómo fue en la pandemia tu rol? Complicado, me imagino. Sí, ¿no? 12 horas metido ahí adentro. Wow. Todos los días. Ay, claro. ¿Por qué pasaba con los vecinos? ¿Podían salir a caminar? ¿No podían? ¿Se denunciaban entre ellos? No podían salir de su propiedad acá, pero podían salir a su parque. Claro. En esa época yo trabajaba en un barrio privado que los lotes tenían entre 1.500 y 2.500 metros. No, querían salir a la vereda, a la calle, a pisar el asfalto. Claro, era salir. Salir. La gente es una cosa. Tenés 2.000 metros cuadrados, mi amor. Claro. Javi, tenemos preguntas de los oyentes para ti. ¿Estás? A ver. Buen día. Mensaje para Javier. Queremos chismes de famosos. Me gustó. ¿Vive algún famoso en el barrio? No, lamentablemente no conté con la presencia de ninguna estrella rutilante de nuestra farándula en los lugares donde labure. ¿En ninguno? ¿Sabes que no? ¡Ah, tremendo! Una tranquilidad igual, ¿eh? Y sí, ¿qué te parece? Claro. Imagínate José Bianco ahí, las fans. En un barrio, señoras. Había un hombre que le gustaban las chicas de la noche, digámosle. En combi. ¡No! Claro, sí. Por mayor. Ay, chico. Sí. Entraban, pasaban sin problema. Ay, tremendo, yo estoy buscando, estoy buscando un chismecito. Pará, y en esa situación, ¿viste vecinos llegar a la casa del amigo a visitar? No, yo trato de noche no estar y de día vino para otro lado. Está bien. Mejor no estar ahí en el momento del quilombo porque siempre pasa algo y el culpable es el intendente. No oigo. Y no digo. Claro. ¿Tuviste que ir a declarar alguna vez a la justicia por algo, por algún quilombo que haya habido? Estoy con un quilombo de esos ahora. ¿Viste? Que no guardármelo. Ay, ¿viste? Chicos, es tremendo. Más preguntas para Javier, a ver. Hola. Mi pregunta es, ¿tiene levante el intendente de un barrio privado? ¿El intendente del barrio privado se divierte? El poder siempre da, ¿viste? Sí. ¿Coqueteaste con el poder? No, a ver, me tocó la época de matrimonio y respetuoso de mi estado marital. Ah, para mí. No importa, pero es lo que uno genera. No. Ha habido oferta, pregunto. Yo tengo menos levante que una hoja de parra. Está siendo muy caballero, está muy bien. Está muy bien, es un genio, Javier, me parece perfecto. Javier, ¿y viste, por ejemplo, infidelidades? Digo, tenés acceso a todas las cámaras, tenés acceso a la información de los guardias. Las cámaras son perimetrales y si hay infidelidades, se saben, pero se callan. Pero se saben, ¿verdad? Como que todo el barrio sabe. Y a ver, eso es secreto a voces. Y en algún momento se destapó una olla y fueron como testigos. Es como el árbitro, el intendente. Lo vas a buscar para que te diga si es o no. Claro. Yo le quiero preguntar, en esos controles de rutina, cuando uno entra a un barrio privado, de paso le contamos a quien no sabe, te hacen abrir el baúl, te piden el seguro del auto, claro, te cuentan un poco las reglas. ¿Qué es lo más raro que se han encontrado en esos controles de rutina? Ay, buena. Muy bien. No hemos encontrado nada raro en los controles de rutina. Una vez un hombre se negó a hacer unos controles de rutina y digo, tanto que revisar, se quedó en slip en la guardia. Se desnudó. ¿Cómo sabes qué? Me desnudo. Igual le digo, sacate todo, ya que te. Ya está. Ya que te haces el valiente y te vas a quedar en. Ese rechazo a la autoridad. No, me encanta. Espectacular. No, Javier, espectacular charlar con un intendente de barrio privado. Si volvieras el tiempo atrás, ¿elegirías de nuevo tu laburo? ¿Sabes que sí? Bien. Es muy complicado. Yo siempre digo lo mismo. Es 70% humano y humanístico y 30% técnico. Porque tenés que lidiar con la peor materia prima que es el ser humano para mí. Y el ser humano con plata, que no lo sabe, no tiene humildad, es lo peor que hay. Es lo peor que hay. ¿Y la política nunca cerrados, te interesó? Con importados. ¿Nunca te interesó la política? Me gusta la política, pero no incursioné. Está muy bien, Javier. ¿Sabes qué? Un capo total. Muchísimas gracias por regalarnos este ratito de tu tiempo. Les agradezco el llamado, chicos. Excelente el programa. Gracias. Adiós, intendente. Besos. Adiós, intendente. Me gustó el adiós, intendente. Mirá vos, ¿no? Y la autoridad. ¿Cómo se llamaba la ciudad de las chicas? Saltadilla. La ciudad de las chicas superpoderosas. Ah, mirá. Alcalde de Saltadilla. Amigos, te les hago una pregunta. ¿Buscan delicias gourmet en Buenos Aires? Sí, claro. Bueno, las pueden encontrar en el Baquiano, Baquiano Almacén, donde encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera y los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra ya mismo en su Instagram, arroba Baquiano Almacén, o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Ay, se viene el 21-21. Claro, sí, en un minuto, exactamente. En un minuto. Tengo que contarle a Agus. A ver. Todas las noches, desde hace 2 años y medio, a las 21:21, respiramos profundo y pedimos un deseo en voz alta, que normalmente se cumple. Porque, ¿qué pasa? La gente que escucha el programa pide también un deseo a esa hora. Ok. Y hay gente que ha llamado a pedir sus deseos en vivo y después nos llama para contarnos que se le cumplieron. Lindo. Es hermoso. Me gusta. Es hermoso. Así que en breve vamos a respirar profundo y nos vamos a tomar un ratito para pedir deseo. Ayer, ¿qué fue lo...? ¿Qué deseaste hace 2 días? No lo recuerdo. ¿No me acuerdo de tu deseo? No lo pedí. ¿No lo pediste? No lo llegué a pedir. Creo que estábamos con un oyente. ¿No estábamos con un oyente que pidió deseo? José pidió algo genérico. Y bueno. Hoy no pidas cosas genéricas. Claro, salud para todos, una cosa así. Retibio. Estamos. ¿Hoy vas a pedir uno bien? En particular. Me parece perfecto. Claro, parece que se cumple, o sea, está bueno. Que pida uno como corresponde. Uno de verdad. Nos quedan 10 segundos. ¿Los tres en unísono lo pedimos? Claro. Yo los guío. Acuérdate que tenés que cerrar los ojos, porque el otro día me estabas haciendo trampa. Estoy de repente tipo con los ojos abiertos. 21-21, chicos. Cerramos los ojos. Si estás manejando, no lo hagas. Pero si estás en casa y tienes la oportunidad de hacerlo, cierra los ojos, relaja los hombros, respira profundo y vas a llevar todo el aire a la panza. 21 y 21. ¿Qué es esto? ¿Es la del zorro? ¿Qué es esto? Propongo para las 21 y 21 que mencionen a Shazam. Shazam era un dibujito que se unían los anillos y se cumplían los deseos. Claro. No sé si lo recuerdan. Sí. Me gusta Shazam. Porque hacíamos una Genkidama, ¿viste Dragon Ball? Claro. Y la Genkidama caducó. Y estamos buscando un sustituto. Shazam. Shazam, puedes abrirlo. Sí, sí, te iba a decir. Ay, ¿tienes un deseo para pedir esta noche? Estoy para tener un lindo viaje familiar en breve. Hermoso. Ojalá se cumpla. Ojalá que sí. La que así sea. ¿Agustín Neira? A mí me gustaría bailar mejor, chicos. ¡Ay, qué buen deseo! Querría ser un buen bailarín. ¡Qué buen deseo! Yo tengo uno también, bien personal. A ver. Que las canciones que vienen ahora les vaya muy bien. Esa. Que le lleguen a la gente. Que le lleguen a la gente. Me encantó. Sí. Hemos pedido deseos. Pidan un lindo puente. Que sean un lindo puente. Muy claro bien. Que si pidan deseos en casa, porque les juro que se cumplen. Ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA más, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF, Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA más. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ipf.com. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados, frente al mar, con capacidad hasta 6 personas, en Collins Avenue. Ideal para familias, amigos o parejas. New Point Miami, el alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Seguinos en redes, @ New Point Miami. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Super mayorista vital. Cuaderno, goma, mochila, lápices, lapicera, carpeta, cartuchera, hojas. ¿Qué me falta? Pará, pará. Relájate. En Vital resolvés todo para el cole en un solo lugar y seguís con lo tuyo. Esta semana aprovechá un 30% de descuento en todo librería. Conseguí mochilas desde 4.000 pesos. Además, aprovechá jugo Bagio Pronto por 200 centímetros cúbicos a 450 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el miércoles 18 de febrero o hasta agotar stock. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. El sabor que te acompaña es café Bantú. El aroma en la mañana de café Bantú. Bantú. En 2026. Viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula 1. Radio check. La categoría más importante del automovilismo mundial. The time is now. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Si tus noches de verano suenan así, ah, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y maltería Quilmes, IKG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. 9 de la noche con 27 minutos. Estás escuchando Olvídate de todo. Estás en Urbana Play 104.3 y te agradecemos por elegirnos todas las noches de lunes a viernes en este horario. Y te cuento que la semana que viene, desde el martes 24 al jueves 26, el segundo ramen en El Gourmet de Shanghái te sale solo 100 pesitos. Es decir, si quieres ir a comer ramen al Gourmet de Shanghái, ve en pareja. En pareja, con un amigo, con una amiga, con tu hermano, porque el segundo te sale en 100 pesos, así como lo escuchaste. Durante 3 días vas a poder disfrutar el mejor ramen por solo 100 pesos. La promo es válida para ramen de carne, vegano o vegetariano, solamente pagando en efectivo y consumiendo en el local. Puedes reservar en Palermo a través del 11 54 14 63 28 o en Mataderos al 11 72 16 18 88 antes de que se llene y se acabe. Nos puedes seguir en Instagram, @gourmetdeShanghái, envíos a toda capital. El Gourmet de Shanghái, cocina china con alma de barrio. Yo me acabo de comer unas costillitas agridulces que son una cosa deliciosa. Y si no les molesta en este año del caballo y toda la cosa, yo voy a seguir comiendo costillitas mientras escuchamos a Depeche Mode cantando Enjoy the Silence. Justamente, ¿viste? Justamente. En Olvídate de todo, amigos. Hasta las 10 de la noche. Quédate aquí en Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Vos, Diego Poggi, Anaís Castro y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever need. Chicos, a mí me tiene re preocupada. ¿Qué? José Bianco. No puede ser que lo pongo a las 6 de la mañana para ver a María. Está José. A las 9 de los perros de la calle, está José. A la tarde hace un break ahí con también el estado del tiempo, José. Y ahora a la noche, José. José, ¿en qué momento te dormís una siestita? Que acabo de sacar la cuenta, estuve en todos los programas de la radio. Buenísimo. Hoy. En todos. Un aplauso para José Bia. A prepararte música. Mobiliario. Músicas todo. Voy a estar. Hay pase con músicas todo. Hay pase con músicas listo, todo. Todos. Estás en el inventario ya de las sillas. José Bianco, sí. Un escritorio. Mobiliario. Sí, sí, sí. Estoy porque de verdad. Amigo, ¿qué onda? Hago eso? El pronóstico antes que termine María. Claro. Perros. Hicimos el pase con. ¿Con todo pasa? Con todo pasa, ya me voy acordando mientras tanto. ¿Hiciste pase con vuelta y media? Pase con vuelta y media. Y ahora vamos a hacer el pase con. Perfecto. Pero tu día a día no es así. No, no, claramente no. No, claro. Se puede transformar. Eventualmente puede llegar a ocurrir. Alguna vez ha sido así. A mí me da que un José Bianco es como el novio que todo padre quiere para su hija, ¿viste? Vale, sí. Toda abuela quiere para su nieto. O toda abuela para su nieto. Es muy público abuela. Sí, sí. Bueno, no lo quería matar tampoco, pero... No, es que es una bandera que él lleva, es un orgullo. Dije para su nieta. Cuando muere Sandro, él hereda todas las seguidoras. Sí, todas las bombachas. Exacto. ¡Ay, no, José, no! Las nenas. Son mis chicas. Es un gran público. Aparte, Lauri no se pone celosa porque ya sabe cuáles son las chicas. Es otro target. Claro. Amigos, hace un ratito hablábamos con Agustín Neglia, que está con nosotros y recién te sumas al programa, y dice, epa, ¿quién está en Olvídate de Todo? José Bianco, Agustín Neglia, Anaís Castro. Y estábamos conversando de cómo empieza su hermosa relación con su esposa. Sí. Y él hablaba de que en un primer viaje se la encuentra siendo sonámbula, y a mí me pareció muy fascinante romper así el hielo con una persona en un primer viaje, porque además me tira un dato, no, nos tira un dato Agustín, que yo no conocía, que es que el sonámbulo, si está nervioso en la previa, capaz hace cosas más raras. Claro, claro. Entonces, claramente a nosotros se nos despierta la curiosidad con los sonámbulos. Uh-huh. Entonces estamos buscando Olvidators sonámbulos. Es bueno, claro. Que se te despierta la curiosidad. Qué que loco. Se te despierta justo la curiosidad. Mira. ¿Quién es el Olvidator más sonámbulo? Esto es para ustedes allá en sus casas. ¿Quién es el que más cosas raras hace dormido o dormida? Y lo peor se lo lleva siempre la otra parte, que es el que ve, sí. Porque el sonámbulo después no se acuerda de nada. Claro. Yo he hablado mucho. Y hay que confiar en el entorno. Ahora viene una aplicación que te registra absolutamente todos tus movimientos mientras dormís. Qué bueno. Te escucha. Entonces, después vos decís, tuve 5 sucesos, y le pones play y escuchás lo que dijiste. Es peligrosísimo. Re loco. Es re loco. Tremendo. Yo he hablado y me han preguntado cosas. Después me confesaron que me preguntaron cosas. Yo me he reído. Mirá. No, pero me he quedado dormido de chico, sobre todo 12, 13 años. Me he quedado durmiendo cabeza, brazo, mesa, así apoyado. Sí. Y cuando me tenían que levantar, ya sabían que yo me iba a despertar, pero sonámbulo. Entonces, me iba a dar mucha rabia que me despierten. Y arrancaba a putear. Claro. Y puteaba a mis papás. Claro. Que obviamente. Claro, la falta de respeto dormido. Claro, claro. Carpa. Mis papás ya sabían que era una especie de trance que yo tenía. Entonces me agarraban del brazo, ejercían la presión en el brazo como diciendo, te tengo agarrado, para no caerte nada, y de paso te mando un mensaje subliminal. Pero claro, yo levantaba la vista y veía una señora comiendo al lado. Y entonces empezaba, ¿qué me mira esta vieja de mierda? ¡No! Hacía los gritos en el restaurante, no, te juro. José, basta, José, está dormido, señora. Y yo, no estoy dormido. Y seguía, pim, y le metía todos los insultos a la señora de al lado. Mirá. Eso me pasaba muy seguido. Amigo, es tremendo. Muy seguido me pasaba. Pero me es grabado, sí, grabado. Sí, sí, es inimputable el sonámbulo. El dormido. Porque aparte, sí, por no puedes despertar, dormido. Aparte, claro. Uh-huh. Ay, chicos, 1168-61143. Sí. Quiero ir a por esto porque real me da mucha curiosidad la conducta de la persona sonámbula. A mí me ha pasado de conectar mis sueños con la realidad de maneras muy extrañas. Okay. Por ejemplo, esta misma mañana venía mi mejor amigo a traerme a mi perra. Ellos viven en Pilar. Sí. Mi perra se quedó, como les conté hace un rato, en su casa. Venía a mi casa a las 8 de la mañana a traer a mi perra. Uh-huh. Nosotros estábamos durmiendo y yo estaba soñando que él se estaba estacionando. No. Y me desperté porque me llamó por teléfono a decirme estoy abajo. Pero yo estaba soñando. Una percepción. Ojo, estaba soñando en ese preciso momento que él se estaba estacionando abajo. Llamativo. Por eso es más perceptiva de lo que pensamos, ¿eh? Por eso. Ojo. Eso es muy loco. Eso es muy loco. Tremendo. Uy, me encanta. Me encanta esto. Me están diciendo que explotó el teléfono. Y sí, es un temor. Claro, en breve vamos a charlar de esto, pero primero te cuento que Hierro Bodegón y también Hierro Casa de Fuegos son dos propuestas que comparten la misma chispa bajo una gran familia gastronómica que es espectacular. Si no los conocen, yo los invito a que vayan porque nosotros aquí en Olvídate todos los amamos. En Hierro Casa de Fuegos, que está ubicado en Costa Rica, el 560, el fuego es el protagonista, las carnes y derivados invitan a vivir la experiencia pasional de la cocina argentina. Y en Hierro Bodegón, que está ubicado en Fitzroy al 1722, los sabores se reinventan en forma de platillos y clásicos reversionados, acompañados de vinos, vermut y coctelería de autor, en un ambiente canchero que se enciende con music sessions para activar la noche. Estoy para ir a cantar a Hierro Bodegón, lo voy a tirar acá, lo voy a decir. Sí. Yo estoy para ir a cantar. ¿Es ahí acaso donde comes tu risotto? Es ahí donde como mi risotto, exactamente. Yeah. Y claro, y Diego se toma un trago que sea más fuerte al medio. Mira. Ah, fuerte al siempre, medio. Claro, siempre entre nosotros hay un par de fuerte al medio, siempre. ¿Este show sería antes del de el 29 de marzo o después? Nadie sabía que voy a dar un show el 29 de marzo. No, bueno, ok. Digo, soy invidente. Se viene un show pronto, muy pronto. No puedo decir mucho más. Estén atentos, sigan en las redes. Ya lo dijo en redes. Todas las noticias, no dudes. Se viene, ¿eh? Ahí también el Hierro Bodegón en algún momento. Okay, vamos okay. a la tanda y venimos con los sonámbulos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Si tus noches de verano suenan así. Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! Cervecería y mantería aquí me saca de Avenida Libertador 7208, piso 26 cava. A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Nueva papa sala dix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita sala dix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa sala dix. Tremendo crunch. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Música es todo. Clemente Cancela,

De la puteada del día, básicamente. Sí. No, chicos, son sonámbulos de violencia. Es rabia directamente. Es rabia de que te corten bronca, el sueño. Bronca, bronca. Y ahí le decía, y mi viejo se reía. Y de, ¿qué te reís? No. ¿Qué te reís? Recontra caliente. Pero escúchame una cosa. Se me pasó, yo entiendo que estabas dormido, pero ¿nunca te acordabas? ¿En qué momento pasabas a estar despierto de verdad? No me acordaba, y una vez me grabaron con un grabador de cassette. Me grabaron toda la charla y ahí un poco recordé. Ah. Como que estoy dormido, despierto. Me acuerdo. Porque ahí, por ejemplo, me dijeron, anda a dormir. Y yo estaba en mi casa de dos pisos, estaba en el piso de arriba. Y las habitaciones también estaban en el piso de arriba. Okay. Y agarré la escalera para irme abajo, que estaba el patio nada más. Dormido. Dormido. Entonces me decían, José, te estás yendo para la escalera. ¡Cállate! ¡No! Te estás yendo para la escalera. Y se reían. ¿De qué te reí? Entonces me grabaron todo eso. Ojalá encuentre algún día ese cassette. Chicos, es buenísimo. Si recién se suman, estamos hablando de conductas de gente sonámbula. Estamos buscando al olvidator más sonámbulo y con conductas más extrañas. Dormido. ¿Quién está del otro lado? Hola. Chicos, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. De sonámbulo. Bueno, ya de grande no, por suerte, pero de pendejo. Un día me levantaron de los pelos mi vieja, porque de mentira, verdad, de dormido, yo tenía el boletín escondido, no. Hacía como 10 días. Y tratando de falsificar nota, y me mandé solo. Así que un bajón. Y después otra vez también. De dormido, como a las 3, 4 de la mañana, llega mi hermana de bailar y yo estaba arrodillado con los pantalones bajos, pillando dentro de la estufa. ¡No! ¡Peligro! Bueno, nada, buenísima la onda. Ah. Bueno, en mi casa hubo un caso sin resolver. A ver. Me gusta casa. Una mañana resolver. Apareció el cajón de las bombachas de mi hermana, todo orinado. ¡No, no, no, José, no! Y nunca supimos quién fue. Yo fui inculpado. ¿Tenían perro? Señalado. No, claro, no, totalmente señalado. Cajón abierto, o sea. Alguien tiene que abrir. Claro, el sonámbulo. Y apuntar. Y probablemente. Obvio. Sonámbulo, iracundo y meador. Claro. Sí. Está contando, o sea. Puede ser. Destapó varias cosas este, probablemente. Lo de la bolsita. Esto hace, olvídate todo, ¿eh? ¿Quién está del otro lado? Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, hermosa? Bien, ¿ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal tu día? Muy bien, trabajando. Qué bueno. ¿Hasta ahora trabajando? Quería mandar... No, ahora no, pero trabajé todo el día. Ah, muy bien. Quería mandarle un saludo a José, que es un capo que nunca lo pude saludar. Ahí está, mirá. Acá lo tenés. Grande, Carla. Gracias. Por el cariño. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Me cuentas? ¿Eres sonámbula? Yo soy sonámbula 2 veces a la semana, seguro. Mirá. Okay. ¿Hay alguien que lo documente esto? En general, ahora justo no estoy en pareja hace un año, pero lo suelo hacer cuando estoy sola. ¿Y cómo sabes que 2 veces por semana te pasan cosas? Generalmente me pasa cuando estoy como muy estresada, muy cansada. Yo soy profe de tenis y suelo estar muy cansada cuando me voy a dormir. Claro. Pero cuando estoy nerviosa por X motivo, lo que sea, es como que ahí yo noto que soy más sonámbula. Ahí está, ¿viste? Es como que el estrés lleva a eso. Sí. Despotencia. Claro, es como que si el cuerpo... Quisiera seguir haciendo cosas, pero el cansancio te obliga a dormir. Sí. Pero el cuerpo va por otro lado. Pero el tema es que yo estoy con los ojos abiertos, yo me doy cuenta, pero yo estoy dormida hasta que me doy cuenta de lo que estoy haciendo y digo, ah, estoy dormida. Ah, tú misma te das cuenta. Pero yo, o sea, abajo tengo, vivo en un mini departamento, abajo tengo la cocina, comedor y arriba la pieza y el baño. Y bueno, yo dormida, bajé la escalera sin prender la luz. Me bajé a la cocina, me lavé las manos, pensando como que me tenía que lavar, no sé por qué. Y cuando estoy subiendo me doy cuenta que estaba dormida. ¡Ay, terrible! Hermoso, qué peligro, ¿no? ¿Qué hago acá? Sí, claro. Peligro total. ¡Qué peligro! ¡Ay, tremendo! Después me he cambiado de ropa y me doy cuenta cuando me despierto, como, ¿qué hago con esta ropa? ¿Nunca te pasó de buenísimo. Estar saliendo de tu casa, por ejemplo, de irte de tu casa? Claro. Eso siempre tuve miedo, por suerte no lo hice, tipo agarrar el auto y me muero. O sea, yo siento que sí, me dura, no sé, un minuto. O sea, es claro. Lo que yo siento. O sea, siento que me dura poco, pero que yo lo hago todo con los ojos abiertos, claro. Hasta que me doy cuenta que estoy durmiendo. O sea, que estoy soñando. ¿Y nunca te hiciste estudio del sueño? Es que no sé cómo se hace ni dónde, entonces hablamos. La verdad que no. Hablamos en lo curioso de tu laburo con un técnico del sueño, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama el estudio. La polisomno. No me acuerdo cómo exactamente se llamaba. Pornisomnografía, no me acuerdo. Claro, pero lo hacen en hospitales, en clínicas. De Flenish, hombre, sí. Claro, vas y te ponen un montón de... sopapas. De sopapas por toda la cabeza, duermes ahí y te hacen como el estudio de qué es lo que pasa con el monitoreo de tu sueño. Claro, pues yo siento que no me pasa todo el tiempo, pero sí me pasa muchas veces y es más, hablo, ¿entendés? Lloro, a veces me despierto llorado, o sea, no, me cuesta mucho descansar, te digo la verdad. Ay, claro, pobre. O sea, porque quiero descansar y me levanto difícil, más cansada. Claro, y me levanto, claro, vestida para la fiesta y me tengo que cambiar. No. Pero cuando dormías con alguien, ¿te pasaba más o menos? Menos, no sé por qué. Mira que cuando lo hago más cuando estoy sola, no sé por qué. Llegó el momento de buscar un muñequito de apego. Si hay un especialista, si hay un especialista en la sala, en sueño, que quiera llamar y... Ah, pensé que alguien para dormir. También. Pero sí me ha pasado de dormir con alguien y hablar mucho, y después al otro día me dice, che, dijiste tal y tal cosa, como, no lo sé. Ay, no sé, ni idea, claro. Sí, claro, qué tan relevante es lo que dices también, porque, ¿no? Claro. Es una parte del subconsciente. A mí me pasa que yo me río y lloro. ¿Cómo? O sea, si yo dentro del sueño me estoy muriendo de risa, me río con sonido en la cama, dormida con los ojos cerrados. Pero mi marido me despierta diciéndome, estás muerta de risa, y a él le da mucha gracia, pues me te estoy despertando como una carcajada. Claro. Pero también me he despertado llorando con congoja. Sí. Y me despierta él porque se da cuenta que estoy llorando. Ah. Y después sentís al otro día que dormiste mal, ¿no? Horrible, claro. El día siguiente es espantoso. Sí. Sí, sí, sí. Y te movés, pateás, porque recuerdo haber soñado que estaba por trabar una pelota en un partido de fútbol. Y fui con todo, ¿eh? No. Pero dejé la vida. Dejé la vida. Le rompí la canilla a mi novia. ¡No! Pero le rompí, le di una patada como nunca. Claro, pobre. Cuando uno va a trabar, ¿cómo es? Le quebró la pierna. Bueno, mi vida. Yo tengo la cama pegada como para en pared. Una esquina. Y claro, y si le pegué una patada una vez, me hice pelota. También. Ay, no, claro. Para mí lo más importante es que guardes la llave del auto en un lugar escondido. Sí. En un lugar escondido que solo sepas estando consciente. No, bueno, hay algunas cuestiones para... Sí, está bueno eso, porque sí, claro. Hay gente que se pone el despertador con un... como una especie de acertijo para poder... despertar la cabeza. Exactamente, claro. No poder reprogramarlo y seguir durmiendo. Porque hay gente que sigue de largo. Así que vos podrías poner la llave del auto bajo alguna especie de... de contraseña. Llave. Sí, de contraseña. Carlita, mi amor, gracias, te mandamos, chicos, un beso. Un beso, Carla. Hermosa. Buenas noches. Un beso, chao, gracias. Buen testimonio este. Tremendo, y tenemos uno más, la última de la noche. Laurita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mi cielo. Pensé que eras mí, Laurita. No, está bien, está bien. Es otra Laura. Okay. ¿Cómo andas, Laura? Bien, todo bien, riéndome con las anécdotas que están contando. ¿Tú también eres sonámbula? No, mi hermano. Nosotros somos tres hermanos y el más chico se dedicaba a pasear de noche, pero en un momento se le había agarrado con la puerta de un placar. Entonces, cuando quería ir al baño, abría la puerta del placar. Por ¡vamos! Ahí decía, me voy. Entonces, claro, teníamos que salir todos corriendo para frenarlo y se enojaba. El tipo agarraba la puerta del placar, mira. Quería irme adentro del placar, se estoy yendo al baño. Sí, todo. Y por ahí decía, bueno, me voy, gritaba y nosotros salíamos todos corriendo a frenarlo porque se metía dentro del placar. ¿Y cómo se lo despertaba? Porque antes estaba el mito de que no se lo despertaba el sonámbulo. Claro. No lo despertábamos, no lo llevábamos, o sea, vení, lo llevábamos a la cama, lo acostábamos y seguía durmiendo. Bien, nunca lo despertamos. Ah, y nunca se hizo pis en la cama por no haber ido al baño. No, creo que no. Nunca. Era solo el reflejo del sonámbulo. Se quedó dormida. ¡Lau, te fuiste! Le mandamos un beso a Lau. La perdimos. Chicos, historias de sonámbulos hay muchísimas. Explotó el teléfono. Estuvo bueno, Y no nos queda casi tiempo. Oh, y se pasó volando. Se pasó volando. Bueno, amigos, quédense ahí que nos queda una tantita y volvemos y nos despedimos de Olvídate Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Urbana Play anuncia The Lumineers vuelve a la Argentina. I belong, you belong, 29 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. I got a new girl.

en el Parque Centenario, y, pero metalera de esas, viste que la banda no entendés la banda, sí. el nombre. Y de repente estaba esta y dije, siempre lo saludo. Y, es como medio en 3D, viste, como sí, está buena, ¿no? Eso por mis pectorales. Claro, estoy entrenando, gracias por marcarlo. Claro. Sí. ¿Ustedes coleccionan remeras de bandas? No, de eclipses. Sí, sí, abril. Este es el último que fui. No te puedo creer, José. A cada eclipse que voy, compro mi remera. Pero hay como merchandising, como si fuese un recital. Obvio, pero los últimos importantes fueron en Estados Unidos. Imagínate el despliegue. Muy bien. Sí, tengo de Obregón. De Oregón, perdón, que fue Madra, tengo... Obregón es en España, sí, Obregón. Sí, no sé qué es. Claro. De Oregón, de Argentina también, tengo, pues esa la hiciste yo directamente. Muy bien. Ah, te hiciste qué bueno, amigo, me encanta. Sí. De bueno, hecho, yo me colecciono boxers de escalas, de si quieren les muestro, mentira. Bueno, yo tengo una sola remera, de así como que me la compré posta, fue de Bad Bunny y la compré únicamente por el despecho que tenía de saber que no iba a ir a show. ¿La de acá? Sí. Me compré la remera y dije, por lo menos, voy a tener la remera. O sea, no fue un recuerdo, fueron las ganas de haber estado. Sí, totalmente, fue el FOMO. Bueno, ahora lo vamos a hablar en el programa, porque se le acaba de ocurrir esto a Pauli y me encantó. Vamos a abrir el programa hablando de remeras de bandas. Están buenas. Y la gente nos va a contar qué remeras tiene. Inclusive, si quiere alguna foto, pueden mandarla al 6861-1043. Yo tengo una banda de remeras. Una banda de Es impresionante la cantidad de horas al aire que tuviste hoy. Y no perdés el timing, José. No pierdes la chispa. Pero bueno, amigos, con esto y con mucho más se quedan con música. ¿Es todo música en vivo hoy? Sí, viene Joaco Burgos a tocar. Y antes viene Juan Rufo a charlar. Qué bien. Buenísimo, amigos. Entonces que tengan un gran programa. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales. Y estuvo Pau Cuitiño en la técnica, y también Nico Cáceres, que anda por ahí. Le mandamos un beso en el control central del Tano, en el switcher master Matías Rico, en la iluminación el Nono Santoro, en la dire Garba Garbarino, en el graf Mayra Fernández, en la robótica Víctor Pared, en la produ Flor Cambre. Y yo le tengo que agradecer a mis dos compañeros esta noche, Agus Neglia, muchísimas gracias por venir. De todo, siempre bienvenido. Gracias. ¿Cuándo te volvemos a ver? Muchas gracias.